Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamer 6, el programa de videojuegos de Sardañola Radio, el programa independiente de videojuegos en podcast, en iTunes, en donde a usted le dé la gana, caballero. Buenas noches, querido amigo Chache, ¿cómo está usted? Buenas noches. Amigo Edu, buenas noches, hoy en cabina, haciendo de vintage. Buenas noches. ¿Cómo estás, Edu? Bien, bien. Tenemos también, por supuesto, a Suey de Lao. Suey, ¿cómo estás? Buenas noches. Y tenemos también a nuestro octavo contertulio, que hoy es nuestro amigo Funspot. Funspot, buenas noches. Octavo, ¿pero tú sabes contar o qué? Aquí no hay ocho personas. Hoy no hay ocho personas. No hay ocho personas. Pero en teoría, si está el cero, somos siete. Y contigo ocho. Creo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sería el séptimo. Séptimo contertulio. Entonces, ¿por qué contábamos ocho? Da igual, Fun, soy de letras. Y ahora sí puedo decir que soy de letras. Tony Piedra Buena, Tony Chan, para servirles. Y lo que haga falta, caballero. Amigo Sergio Vintage, ¡hombre! ¡Gracias! ¿Cómo está usted, muy, amigo? Muy bien, amigos. Fantástico. Pues tenemos, por supuesto, al conglomerado de mascotas que no se me puede olvidar. Por ejemplo, tenemos al Chocobo. Tenemos a Navi por ahí, que tampoco sabemos para qué sirve. Sí, los conocemos. Sí. Chocobo, ¿qué pasa? También está por ahí, por supuesto. Y tenemos al Camarillo. Y tenemos también al perro de Snake. Sí, aquí estoy. Y tenemos, por supuesto, a Dumbledore. Soy Gandalf. No, Dumbledore. Bueno, no, Gandalf, perdone. ¿Cómo está Gandalf? Bien. Fantástico, pues tenemos una semana maravillosa. Tenemos un análisis de Mortal Kombat que nos vamos a flipar aquí hablando del juego de Midway, ex Midway, de Warner, ahora. Y vamos a contar, por ejemplo, con la presencia de Alfonso de Eva de Juegos, de Level Up. Y luego en el análisis de Mortal Kombat muy probablemente contaremos también con una voz experta de Mortal Kombat. En todo caso, chicos, esto es Arcadia Gamers, bienvenidos una vez más al show, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Primero, chicos, dejadme que haga una cosa que debería haber hecho hace ya casi 2 meses, si no me equivoco. ¿Tú sabes lo que crece un niño en 2 meses? ¡Fua! Una bolica de pelo que a los 2 meses va creciendo, y al final te lo encuentras que su padre te viene y te dice: mira este pequeño Arcadio cómo está ya. Y piensas, qué desgraciado eres, Tony, que no has felicitado a Bacala por su paternidad. Un mini Arcadio. Un pequeño Arcadio ha nacido. Y desde Arcadia Gamers, evidentemente, queremos felicitar a nuestro amigo y oyente Bacala por ese nuevo retoño que ha nacido en Madrid. ¡Enhorabuena, Bacala! ¡Enhorabuena, Bacala! Ese retoñín ahí, futuro Arcadio, que es por ahí ya. ¿Tú cómo ves, Edu? No, no vais para tantas peludas. ¿Cómo ves el tema, Edu? El tema del combate. ¿Estás hablando del combate? Match of the Millennium. El Tony liga de una manera el tema. ¿Has visto? ¿Tú cómo ves? ¡Antonio! ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Edu. Oye. ¿El qué? El otro también. ¿El tema del combate? Sí. Adelante, Tony. ¡Antonio! ¿Sabes quién soy, Antonio? Eres Sergio Mickey Vintage. Exacto. Y he venido aquí para desearte suerte. ¿En qué? Antonio. ¿En qué? Traerte esto que te he traído. ¿Sabes lo que es esto? Esos son unos gemelos como mínimo. No, bueno, es un colgante, lo acabas de cagar. Es que soy analfabeto. Antes era un colgante, o sea, ahora es un colgante. Antes eran unos gemelos. Y me lo dio Rocky Marciano. ¡Oh! Rocky Marciano, para traerte suerte. Y quiero, amigo Antonio, que en ese duelo que te batirás con Nacho Ortiz, que te haga de talismán y te traiga suerte. Como un ángel de la guarda apoyado en tu hombro. ¿Sabes, amigo Antonio? Qué emocionante es esto. Es emocionante. Estaba esperando. Ha llegado tarde. Sí, ha llegado tarde, pero bueno. Pero ha llegado. El caso es que quiero que si en algún momento te caes en el combate, quiero que ese talismán te diga al oído, ¡levántate, hijo de puta! ¡Mickey te quiere! Me voy, que estoy un poco enfermo. Está enfermo. Gracias, Mickey. Nada. ¿Qué es esta mierda? Estará pensando la gente. Básicamente, Arcadia Gamer se enfrenta a Mary Station, Tony García, Piedra Buena, contra Nacho Ortiz, en el denominado Match of the Millennium, donde el protagonista, sin lugar a dudas, es Sharingan, el speaker. Pues va a ser que sí, ¿eh? Un combate a muerte donde el que pierda acudirá al programa del otro. Diréis, joder, vaya putada. No veas. No, pero bueno, pero esa va a ser la premisa. El partido será a 3, 2 rounds, por supuesto, y será retransmitido por MediStation TV el 8 de mayo. No sabemos quién ganará. Bueno, yo sí lo sé. No puedo decirlo, pero sí lo sé. Antonio, y la cosa apunta fuerte, Antonio, amigo Sergio. Tienes que meter caña. Me tenéis que ayudar. Hay apuestas. De momento está empatado, pero porque se acaba de abrir. 1-1. De momento sí. Un dólar. No, sí, de momento un dólarín. Ey. Vamos a convertir estos dedos, Sergio, en bombas de hacer daño. Ey, Tony, que había pensado yo una cosa para que el programa tuviera más publicidad. ¿Por qué no te dejas perder y viene Nacho aquí de Mary? Oh. En realidad, si yo pierdo, me voy al Mary Podcast. O sea, que tienes que ganar para que venga él aquí. Estamos perdidos, tío. Mierda. Pero en realidad, lo que iba a hacer era dejarme perder para ir al Mary Podcast. ¡Ah! Pero no tienes que ir a ningún sitio. ¿Tienes que ir a Madrid? No, es por streaming. Ah, entonces no tiene gracia. ¿Cómo que no tiene gracia? Lo que mola es esto, el micro, ¿no? Hombre, la radio. La gracia de la radio, el cariño de la radio. En todo caso, chicos, iremos repasando durante la semana que viene todo el acontecimiento y veremos cómo acaba. Yo de verdad que espero que los arcadios estéis conmigo y veremos cómo sigue el asunto. Patatas y coliflor. Vamos. Es difícil explicar lo que veo fuera. ¿Estos quién son? ¿Quién? ¿Quién son estos? Estos son los de los petardos de fuera, supongo. Venga, va, contemos a la inversa. Vamos. Contemos a la inversa. 10 segundos y juego. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Patatas y coliflor. Me gustan las patatas. Vamos a empezar por la coliflor, porque la coliflor es... Está muy claro. Hoy es una catedral la coliflor, básicamente. Si hubiera un monumento a la coliflor, sin lugar a dudas, probablemente el dinero lo pondría Sony. Porque vaya percal, amigo Chache. ¿Sí? Vaya percal, amigo Funs. Vaya percal, amigos todos. Percal. Qué percal, chicos. Qué percal. Del tamaño de un piano. Del tamaño de un piano. Vaya. O más grande. O de una catedral. Pero un piano de qué tamaño. De cola, de los de cola. En todo caso, los que pesan. Vamos a discutir. Como un pepino, ¿no? Como un pepino. Las patatas. Las patatas se van a ir de momento para Project Café. Discrepo. Ya le caerán coliflores, Chache. Ya le caerán. Vale. Y si no le caen, nos alegraremos los primeros. Sí, pero de momento discrepo. Bueno, después hablamos de ellos. Porque sumario. Sí. A la totalidad. Una enmienda a la totalidad. Sumario, porque si fuera mío sería mi Mario. ¿Te lo has parado a pensar eso? Por ni Dios quiero, santo, no quiero ni escucharlo. Vamos a ver. Por Dios, tío. Yo me voy. Por Dios. Hoy en Arcadia Gamers número 185 repasaremos el PS Network con la visita de Alfonso de Level Up. Después hablaremos de Project Cafe, donde Chachi tiene mucha discrepancia. No. Después hablaremos del futuro, quizás, Soul Calibur. Veremos también la sección de Japón, por supuesto, las frases gordas, el dato de la semana, las macro o las micro secciones y además un análisis de Mortal Kombat junto a un Very Anime. Pues bien, caballeros, me temo que hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos a nuestro querido amigo Alfonso, Level Up, va de juegos. Alfonso, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, caballeros, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted por allí, por el País Vasco? Pues muy bien, dando un paseo que tenemos un día casi veraniego, perdón, uh-huh. Y disfrutando de la noche. Maravilloso. Gabón, ¿no? Gabón, muy buenas noches. Mira, el tío es políglota. Sí, es mífido, sí, sabe dos idiomas, por lo menos. Poli es mucho y glota es lengua, en griego, es un idioma precioso el griego. En fin, chicos, Alfonso, Sony, PlayStation Network, creo que está siendo el tema de la semana y probablemente del año. Y veremos si del lustro, porque... Pero esto es muy grave, ¿eh? Esto es muy grave. Yo creo que nunca se había dado un caso tan grave desde que jugamos online. Desde que jugamos online, no creo que hayamos visto casos más graves que este. No, la verdad es que ha salido una de estas empresas que se dedican a temas de seguridad informática y de datos, y decía que es el mayor robo de datos de usuarios de toda la historia. O sea, que ya con eso, con ese titular podemos arrancar la noche casi. Uh-huh. Podríamos empezar por ahí y podríamos empezar, por ejemplo, con el tema de los 70 millones de usuarios que dicen que están afectados en cuanto al robo de datos. ¿70 millones de usuarios con sus datos? ¿Tú sabes el valor que tiene eso? Eso tiene mucho valor. Valor económico brutal. Sí, sí, sí, por supuesto, amigo Funs. Pero pensemos también que 70 millones es una cifra que sabemos que está bastante inflado por parte de Sony. No estoy quitando gravedad al asunto, ¿eh? Pues aunque sea 10 veces menos, es igual. Sí, sí, es un pastizal en datos. La cosa trasciende, además, Funs, cuando resulta que ayer parece ser que se filtra una lista que no parece estar confirmada del todo, que resida de los datos del PlayStation Network, pero que resulta que esa lista, vete tú a saber de dónde ha salido, pero tiene passwords y emails que son válidos y que si tú vas acertando, vas probando, vas entrando en emails ajenos. Y es una prueba que hice ayer, evidentemente, sin después tocar nada del usuario ni meterme en su intimidad, pero solo por comprobar si realmente eso se estaba dando, esa lista, ojo, vaya lista, Alfonso. No sé si... Bueno, claro que la viste, si me la pasaste tú. ¿Qué opinas, Alfonso, del tema de la lista? Bueno, quiero aclarar que yo no soy el que ha filtrado esa lista antes de nada. No, claro. No, por supuesto, Alfonso es buena gente. Eso está claro. A ver, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Primero, porque esos datos parecen que son ciertos, pero sobre todo hay que tener cuidado para no generar un alarmismo y generar un poco de terror y de temor entre los usuarios, porque, bueno, bastante delicado es el asunto. Hay muchas informaciones contradictorias por muchos lados, que si unos hackers están vendiendo ahora 2 millones y medio de cuentas de crédito por ahí al mejor postor, que si estas listas filtradas, entonces hay que andar con pies de plomo, pero sí que es cierto que bueno, que parece ser que hay gente que posee esa información y que está buscando comerciar con ella, y hay que andar evidentemente con mucha tranquilidad y con la cabeza fría, y como ha dicho Sony, yo me quedo con las palabras de Sony de precaución, y si puedes cancelar tu tarjeta de crédito, cambiar tus contraseñas, etcétera, etcétera, hacerlo, que al final mejor prevenir que andar curando, eso está claro. Está clarísimo, Alfonso, pero la cosa parece que además se va a retrasar como mínimo una semana más. Sí, parece ser que hasta el día 3 de mayo así Sony no tiene previsto relanzar el sistema PlayStation Network, y a ver cómo lo relanza y a ver con qué seguridad, porque claro, yo lo que me pregunto, no sé vosotros, es... ¿Vais a volver a confiar en la próxima generación? Esto es hacer un poco amarillismo, ¿eh? ¿Pero vais a volver a confiar en la próxima generación de un sistema online de Sony? Hombre, desde luego que credibilidad va a perder y probablemente los usuarios más hardcore quizás creamos, pero yo creo que mucha gente va a salir escaldada de esto, ¿eh? Pero también se puede hacer la reflexión de que ya que una vez que te ha pasado esto, pondrás toda la carne en asado para que no te vuelva a pasar, con lo cual igual te encuentras con un sistema más seguro que hombre, el de la competencia. Hombre, eso por supuesto, chache, lo que pasa es que el problema es el presente, y el presente es que hay muchos millones de usuarios que se han visto con los datos robados, y ya hay gente que está denunciando gastos desde el PlayStation Network que ellos no han hecho. Y uno de ellos es nuestro amigo de Pulpo Frito, el Pulpo Frito. Sí, el blog Pulpo Frito, que trata de temas japoneses, de trata actualidad y tapas deliciosas, un tipo fantástico. Pero a él parece ser que ya le ha venido una factura con que le han quitado unos cuantos euros de su cuenta. No muchos, pero ojo, ¿eh? Pero es que no es solo esto también, es que también hay el tema de, naturalmente, un robo, puede haber este robo. Pero oye, que hay de toda la gente que está pagando un servicio como es el PlayStation Plus. Que hay de toda esta gente que tiene servicios como Netflix, que han dicho, creo hoy, que van a intentar compensar de alguna manera. Hay servicios que se están pagando y desde el día 20, desde el día 19, no se puede... ¿Va a haber algún tipo de compensación? Sí. ¿Va a haber algún tipo de historia? Hasta ahora... No está Sony, confirmado todavía. Sony ha sido protagonista de más... no problemas no tan gordos, pero ha sido protagonista de otros pollos bastante gordos y nunca, nunca, nunca hemos visto ningún tipo de compensación. Como no la den ahora, ya será un poco la gota que ha colmado el vaso. Porque, insisto, es el más grave de todos. Pero Sony ha sido protagonista ya de unas cuantas de este estilo. Sí, sí, sí. Como lo del 28 de febrero, ojo. Lo de los cortes de servicio, lo del contrato de compra-venta con lo del Linux. Uh-huh. Es que es una detrás de otra, cada vez peor. Uh-huh. Al final, ¿qué es esto? Y veremos a dónde va, Funs. Veremos a dónde va. No nos olvidemos que la cosa, Alfonso, no ha quedado solo en PlayStation Network, sino que también la cosa ha afectado al Curiosity, que es el servicio de venta de música por Internet que tiene Sony, que tampoco es accesible ahora mismo. No es accesible. Eso es. Sí, yo me quedo con la reflexión de Funs, sobre todo de cara a la credibilidad con el usuario, porque al final, mira, yo no sé el tipo de sanciones que le van a acabar cayendo a Sony, que estoy seguro que van a acabar sancionándole pues en los distintos organismos de cada país. Francia ya ha dicho que le van a investigar, en España Facua está pidiendo a gritos que se le investigue, en Estados Unidos y Gran Bretaña lo mismo, o sea, estoy seguro que un buen puerro en ese sentido le va a caer, pero a mí ya me da igual. Pero yo me quedo con la reflexión de Funs de... ¿qué pasa conmigo como usuario? ¿Qué tipo de compensación me vas a dar? Porque, joder, yo al final soy consumidor, yo estoy pagando una cuota de PlayStation Plus, soy uno de los pringados que paga esa cuota anual, y claro, no estoy accediendo, disfrutando de ese servicio. Y además, aunque no pagues ese servicio, tú cuando pagas esa consola, te pone que incluye juego online, o sea, te incluye la posibilidad de online, o sea, que también tienes ese derecho para reclamarlo. Y Sony... ha callado durante muchos días, estuvo callada, vale que no sabía, vale que no quería a lo mejor alarmar, vale que tal, pero estuvo callando y dejó que los rumores circulasen por ahí. O sea, no sé, yo la verdad es que estoy bastante desencantado por cómo Sony ha tratado esta pequeña crisis o esta gran crisis que se le ha venido encima. Totalmente, Alfonso, totalmente. Uh-huh. La cosa es preocupante, no sabemos cómo va a afectar exactamente a Sony una vez se arregle todo. La compensación yo creo que está clara, supongo que en cuanto al PlayStation Plus, supongo que será que la gente que no ha podido entrar se le reembolsarán esos días. ¿Qué menos? Como mínimo, claro. como mínimo. Pero recordemos que estamos hablando de cientos de millones de dólares. Cientos de millones de dólares en pérdidas para Sony. Y también las colaterales. Es que hay mucho más detrás. Claro, hombre, y no vamos a ser conscientes durante muchos meses de todo lo que se está cociendo aquí. No vamos a ser conscientes. Y no os olvidéis de los desarrolladores. Aquellos desarrolladores que tienen su producto allí, que no lo están vendiendo, sí, que no pueden utilizar la plataforma. Nuestros amigos de Over the Top, de Vallecas, que tienen el Fancy Pants, que salía esta semana pasada, no han podido librarlo todavía. Claro, Increíble. Evidentemente. Increíble. No, es que no la ha podido pasar a Sony en peor momento, con el lanzamiento de Portal 2, con el lanzamiento de Socom, juego exclusivo, que se basa sobre todo en el juego en PlayStation Network. Es que la verdad es que a Sony le ha salido el tiro por la culata. Y además me ha hecho gracia el comentario de GeoHot, porque ya sabes que al final, a río revuelto, ya sabes que Sol sale todo el mundo, ahí no, ganancia de pescadores. Y ha salido GeoHot y ha dicho, Sony lo que tiene que haber hecho es menos gastarse pasta en abogados y más en gente que supiese de seguridad en Internet y seguridad en ese tipo de cosas. Sí, pero también es un poco fuerte que ahora este tipo vaya de héroe por la vida, ¿no? Parece que esté jugando un videojuego o algo así, ¿no? No sé, a mí, de verdad, o sea... Le han crecido los enanos. Este año a Sony, sí, que parecía que iba a ser su año, va a quedar empañado por este error tan grave y tan, sí, sí, y tan deleznable, ¿no? Y tan deplorable, porque es muy triste que no tuviesen los datos de los usuarios encriptados, por ejemplo. Por supuesto. Las tarjetas de crédito parece que sí, ¿no? Pero el resto de datos, que siguen siendo igual de sensibles, en mi opinión, es muy lamentable que no lo tuviesen encriptados y tan bien protegidos. Uh-huh. Increíble, pero, Alfonso. Fíjate que la noticia es que, claro, cuando han pasado cosas de estas, normalmente se ha comunicado en un círculo cerrado, en el círculo cerrado de la prensa de videojuegos, pero es que esta noticia ha trascendido a casi primera plana de periódicos mundiales. Sí, sí, sí. Ha salido en los titulares de todos los telediarios de las noticias de todo el mundo. O sea, no solo somos los hardcore que estamos aquí diciéndonos la nuestra. No, esto es un tema que toda la gente que juega a los videojuegos, sea casual, sea hardcore, está hablando de ello. Uh-huh. O sea, el mazazo es brutal. Se está hablando en todas partes, en la prensa especializada, la prensa no especializada. Es muy grave la imagen. es nefasta. Y ya te digo, no es la primera vez que Sony sale en las noticias, noticias generalistas, dando una imagen fatal. No es la primera vez, esta la más grave, pero es que no es la primera. Totalmente de acuerdo, Funs. Yo lo que sí que me quiero quedar es con un tuit que me hizo mi querido amigo Checa, CK9 de Wild Games, que comentaba que toda esa gente que alababa a estos hackers, ¿dónde están ahora? ¿Sabes? O sea, es muy bonito alabar a estos hackers, ser muy contra sistema, contra el mundo, ¿no? Contra todo. Yo soy muy guay porque sí, porque voy contra el mundo, pero ahora la realidad, chico, es que te has quedado sin jugar 2 semanas y lo que queda. Veremos lo que queda. Alfonso, muchas gracias por tu presencia esta noche aquí. Háblanos un poco de la de juegos, ¿cómo está yendo todo el tema? Porque supongo que está yendo sobre ruedas, ¿no? Nada, bueno, no, tampoco quiero hacer mucho spam, va todo bien, evidentemente, va perfectamente, y además que tú ahí de vez en cuando nos cuelas algún articulillo muy chulo, como el de Mortal Kombat. Pues no soy pesado. Que esta noche creo que tenéis encima el análisis ahí, exactamente, ¿no? Sí, básicamente va a ser algo muy similar a lo que comenté en Badejuegos. Si queréis ver el análisis, chicos, arcadios, badejuegos.com. Ya que se esperen a... Y lo tenéis ahí. El análisis del programa. Sí, pero mi opinión, ya te digo, Alfonso, no solo no ha cambiado, sino que además me mantengo en muchas cosas de las que dije en el análisis. Yo simplemente, cerrando ya el tema de Sony y despidiéndome... Por supuesto. Quiero decir que ahora Sony tiene por delante un E3 para hacer una bomba de humo y para intentar desviar toda la atención ahí, a ver si nos sorprende con algo más alegre y nos deja todos con la boca abierta, porque bueno, supongo que estamos todos expectantes de ver lo que enseña Nintendo y a ver qué hace Sony. Y nada, simplemente, como no lo pude decir en su momento en directo, y lo digo, que qué bueno que vinisteis y que volvisteis, que había ganas de que Arcadia volviese. Y un saludito a Funs y a todos los compañeros de Game Over, evidentemente. Yo también. Muchas gracias, Alfonso, de verdad. Y bueno, a ver si te tenemos por aquí prontito también, ¿eh? Que molaría que vinieras a Barcelona, joder. A mí Barcelona se me está resistiendo, tío. Y además, no sé. mira el lunes lo que tenemos en Cornellà al Prat. Hay que es ver. Es verdad. ¿Cómo? Vaya horarios más chungos. Madre ponen, mía, ¿eh? Sí. Y después un miércoles contra el Valencia. Es terrible, es terrible. Es que es lo que tiene, que os tratan como equipos de segunda, tío. Oye, eso, bueno, eso, ese, oh, qué bueno. Ese palo gratuito ha venido. A mí me ha gustado, a mí me ha gustado. Ese palo gratuito ha venido. Si después el Atleti... Está calentando el partido, está calentando el partido. Está haciendo de Mourinho, ¿eh, Alfonso? No te oigo bien, ¿eh? Creo que después el Atleti no baja por decreto, ¿eh, el Atleti? ¿Lo sabe eso? ¿Por qué? No me seas como Mourinho ahora, villanatos y chorradas del estilo, ¿eh? Alfonso, un abrazo muy fuerte, crack. Un abrazo. Adiós, Alfonso. Hasta luego. Agur, adiós. Agur. Pues un saludete a todos los amigos de Badejuegos y Level Ups. Solo tenéis que ir a badejuegos.com y ver lo maravilloso, el maravillosísimo trabajo que están haciendo los amigos de Badejuegos en cuanto a la página web, en cuanto a la información servida, en cuanto a su podcast Level Up, evidentemente, y en cuanto al programa de televisión que están haciendo, que también libran por iTunes. No dejéis de visitar Badejuegos, de verdad, no solo porque haya puesto yo algún análisis random por ahí, sino porque realmente el contenido es maravilloso y me alegro muchísimo de su éxito y de que por fin Alfonso se encuentre en un proyecto donde esté a gusto. Me alegro mucho. Badejuegos.com. Muy bien. Perfecto. Badejuegos.com. Nos tomamos un café. Nos tomamos un cafelito. No, ya es muy tarde. ¿Lo has pillado? ¿Qué es esto que suena como Dios, Edu? ¿Qué es esto? Solo un pequeño inciso, por favor. Jam Project. Hombre, ya, pero más. Un concierto sinfónico llamado Victoria. Victoria. El disco se llama Victoria. Sinfónico, ¿eh? Viene de Victory, de la canción Victory. Así que... Maravilloso, sí, maravilloso. Estaremos atentos a su salida. Y al single de ahora de Super Robot Tyson. Noah, lo libran la semana que viene, si no me equivoco. Sí. Estaremos atentos también. Noah, Super Robot Tyson Z2, madre mía. Maravilloso. Chicos, café, no, chache, no. ¿Sabes cómo se llama un café con leche desnatada sacarina y descafeinado. Sí. Un desgraciado. Un desgraciado. Adelante, chacho. Project Café. Project Café. Por fin conocemos el nombre en clave del proyecto en el que está trabajando Nintendo. Una nueva consola de sobremesa que conoceremos en el E3 de este año, que se celebrará del 7 al 9 de junio. Satoru Iwata, presidente de Nintendo, ha declarado que con esta nueva consola, atención, vamos a bajar un poco la música porque a ver, ya fue demasiado alegre y demasiado ritmoso. Si estamos Eludo y yo llorando. Para, como para hablar de lo que estamos hablando, porque aquí Satoru Iwata ya me empieza a poner un poco nervioso. Cuando ha dicho que con esta consola nueva buscar un nuevo acercamiento al juego en los hogares. Pero luego ya vendré, mi vomitada vendrá luego. También ha descartado de momento la tecnología 3D al no estar todavía extendido el parque de televisores con esta tecnología incorporada. También sabemos que prevén que técnicamente pueda competir con PlayStation 3 y con Xbox 360 y que en su software encontraremos tanto juegos casual como juegos hardcore. Para todos los gustos. Iwata dice que la Wii ya se ha quedado pequeña y que necesitaban el Project Café, es el nombre clave del proyecto, para seguir sorprendiendo a los usuarios. A mí, de verdad que lo digo en serio, que me hace mucha gracia. ¡No, no hagas un momento, chache, que no está Leudo en la cabina! Pero es igual, Espera, aguántate un momento. Funs, ¿qué te parece esto? Me parece que este café sabe a mierda. Sabe a mierda. Grande. Suey, tenemos que recibir esta noticia con los brazos abiertos, supongo, ¿no? ¿Tú cómo la recibes? Bueno, pues a ver qué sale, ¿no? Veremos. ¿Qué hacen? Veremos, pero bueno, yo la recibo muy optimista, Sergio. No, yo también. A ver... No, yo no cierro puertas, ¿entiendes? Yo lo dije, yo creo que si Nintendo se mete ahí a dar caña para los jugadores hardcore, yo creo que puede dar guerra. ¿Pero qué dices? Puede dar guerra. Vamos a ver, por favor, gente, que no tenéis memoria o qué pasa. Memoria aquí, histórica. Aquí se demuestra lo gran vendemotos y lo gran vendedores que son en Nintendo. Es que después así. De todo lo que han hecho, todavía hay gente... Que confía. ¡No! Por favor. Bueno. Por favor. Iwata ha dicho que buscan un nuevo acercamiento a los hogares y que van a hacer juegos casual, tanto juegos casual como juegos hardcore. Vamos a ver. Volvamos al año 2004, 2005, no me acuerdo. Cuando 2006, se estaba 2006. Cuando se estaba cocinando la Revolution. Ah, no, sí. Por favor. Es que la vendida de moto que empieza ahora es de aquellas descomunales. O sea, toda una maquinaria... de presupuesto brutal para hacernos creer que esta vez sí vamos a llegar a esa consola que va a recoger al Nintendero tradicional, al jugador de toda la vida de Nintendo, y además va a abrigar también a los nuevos jugadores casual que les gustan los juegos de media hora o menos. Por favor, ¿dónde está el mercado? ¿Qué va a hacer Nintendo? ¿Cuál es la línea que ha marcado ya? ¿Cuál es la línea? ¿Por qué me repites? Este tío es tonto. ¿Qué pasa? Es maravilloso, chacho, no, es maravilloso. Sí, claro. Sí, ¡es la vendida de moto! No des golpes. Edu, no, ¿tú es qué que opinas? Estamos hablando. Estoy hablando. No, ahora vamos, dice el señor Iwata, que vamos a hablar con las third parties. Que ahora las third parties. Ahora las third parties. Que sin las third parties no somos nada. Sin ti no soy nada. Como decía la canción. Sin ti no soy nada. Ahora volvamos al 2002. No, 2001, cuando es el tema de... ¿Este pago qué es? Cuéntame, ¿o qué? No, de verdad, estoy hablando en serio, leches. Leche, merche. GameCube. Vamos a volver a confiar en las third parties con la GameCube. Ah, por favor, que ya pitan los oídos, ¿eh? Es que ya pitan los oídos. ¿Qué opina al respecto, Edu? Pues Dios, mira que siempre me alegro de una consola nueva, ¿no? Súbete el micro. Aunque sea Nintendo, hay que confiar un poco, hombre. A ver, vamos a siempre poner... hay que confiar un poco. Vamos a poner las palabras en y su siempre, sitio y las siempre... reflexiones en su sitio. Yo no es que no me alegre ni nada de todo eso, pero lo que me parece que está fuera de lugar y que empieza la vendida de humo brutal, como comentaba Furs, es con estas frases, ahora diciendo, vamos a confiar en los hogares. Son frases vacías. Perdón, Vivi. No, la experiencia que bueno, que vendida de humo según. ¿Y si no es humo lo que están vendiendo? ¿Ves? ¿Y si esta vez es verdad? Pero a ver, ¿qué vas? Mira, es que te voy a definir la vida de Project Café, como sea. Adelante. Project Café va a tener un Zelda al principio. Y se va a llamar Skyward Sword. Tendrá un Zelda final, tendrá un Mario, tendrá una vuelta. Donkey Kong Country 2. Tendrá el retorno de una franquicia olvidada. Star Fox. Que todo el mundo jugó en su día. Como Kid Icarus. ¡Hombre! ¿Quién no ha jugado a Kid Icarus? Mi amigo Pete. Volverá Rob, seguro también. No tiene Habrá huevo. 200 juegos de Imagina y ya está. Esto será la vida de Project Café. Y un Grand Theft Auto. Como el Chinatown Wars. Wars. No, igual es el 5, a lo mejor lo vemos ahí. También. A ver, lo que pasa aquí, ya han salido algunos rumores, parece ser que el tema de alta definición está asegurado, totalmente lógico y de cajón, si no faltaría más. Y eso, lo que estabas comentando tú, Sergio, que parece ser que se especula, pero el que ha sonado como más fuerte de rumor sería que estarían trabajando Rockstar en un GTA 5 para la Wii 2 o Wii HD o como le quieras llamar. También Iwata ha dicho en estos últimos días que no van a prescindir del mando tradicional, que eso pues todavía se siente parte todavía de la experiencia del juego actual. Y que Retro Studios también estaría haciendo algo, pues también suena igual de fuerte que como el trabajo de Rockstar. Podríamos estar hablando tranquilamente después de un Metroid, o yo apuesto por quizá pues un Donkey Kong Returns 2, porque tiene muchos números para ser algo así. A mí no me importa, a mí el tema de la alta definición es importante. Es importante, pero me gustaría que aseguraran el tema del online. Eso, lo primero de todo. Hacen como que no lo nombran, ¿no? Como que no lo nombran el tema del online de momento. A mí es lo que más me preocupa, que se pueda competir online con lo que pueda ofrecer Microsoft y Sony. Ajá. Porque es la gran diferencia que ha habido esta generación. Si no lo han hecho con la 3DS, que tienen la oportunidad de hacer un sistema online competente, ¿crees que lo van a hacer con el Project Café? Hombre, por favor, van a volver los códigos, amigo, y lo sabes. No, por favor, sí que no. Eso sería tercermundista. Pues por lo que favor. Es ahora la 3DS. Pero bueno, estamos compitiendo en otro rango, no, en otro mercado. Yo creo que aquí tenéis razón ambos, ¿vale? O sea, entiendo lo que quiere decir Funs perfectamente, pero también entiendo que es más importante el mercado de sobremesa que el portátil en cuanto a online. Pero eso no es excusa para que no se trabaje en el online de la Nintendo 3DS, que de momento pues no está tan trabajado quizás como se podía esperar. Hombre, pero bueno, al menos lo tiene. Hay gente que todavía no puede jugar en una partida decente de Smash Bros. De la Wii. No. ¡Que no se puede! No. Pues es una vergüenza eso. Es una vergüenza. Por favor. Como no arreglen el tema del online para la nueva consola sobremesa de Nintendo, muy mal. Muy mal. Para mí sería lo peor. Aparte de la vendida de humo, eso sería lo peor. Pasemos de tema, ya me queda a gusto. Pero estas son las patatas de esta semana, ¿eh? Sí. Vale, que la gente lo sepa. Saca el cava, Sergio, saca el cava. Saca el cava, chache, saca el cava. Saca el cava, Edu, que esto apunta harto. Maravilloso. Por Sol Calibur, saca el cava. A ver, espera un momento. ¿Qué has hecho, Tony? Es que, a ver, baja el volumen. Ese sonido no es nada radiofónico ni es nada. Secretos de la radio. El Edu estaba hablando, entonces parece ser que tenía el micro apagado. Y tienes que hacer... No ha sido culpa suya. Entonces he pensado, oh, Dios mío, ¿qué hago? Y lo primero que he pensado es... ¿Sabes? No sé, ya es sé. Es ridículo. No está bien, pero joder, había que salvarlo. Venga, vamos. Adelante, amigo. Dios mío. Pues no Soul Calibur. Pero, espera. ¿Que estás viendo Fast and the Furious 5 o qué? Acá ha venido ese chiste. Pero que todavía no se sabe, ¿no? A ver qué pasa. No se sabe, pero ya. Pero esto apunta, huele. Pero no sé. El Twitter es lo que tiene, ¿no? Y Dashi o Dashi Yama. Que es el desarrollador de la saga, ya ha empezado a hablar mucho, ¿no? Demasiado. O sea, últimamente no hace más que soltar cosas sobre Soul Calibur y hay una cuenta detrás en la página de Namco Bandai. Esa huele, ¿no? Esa huele. Yo creo que algo tiene que ver. La cuestión, amigo Edu, lo que más me escama es que nuestro queridísimo amigo José Valero, que está en Namco Bandai ahora trabajando, hace un tuit al respecto de esta cuenta atrás que está en Namco Bandai ahora mismo. ¿Qué saga puede ser de Namco Bandai que anuncie el Product Manager de España de Namco Bandai que sea interesante para los followers que tiene? Ni más ni menos que Soul Calibur, puesto que un Tales of, por suerte o por desgracia, evidentemente, no goza de la popularidad que puede gozar de Soul Calibur. Pero es que si además tenemos la certeza de que están haciendo Soul Calibur, porque es así, se está haciendo, es más que obvio, o parece más que obvio, que va a ser Soul Calibur. Soul Calibur DS, ¿no? No. ¿Qué fue de eso? Ah. ¿Y del Chibiru My Cry qué, eh? ¿Te acuerdas del Chibiru My Cry? Ya hablaremos. Uf, hay muchas cosas de esas. Sí. Pero, amigo Edu, esto huele a Soul Calibur. Hablan de mayo. Mayo. Transcending History and the World. A Tale of Swords and Souls. Eternally Retold, amigo Sergio. Qué temazo. Madre qué temazo mía. Aquel, ¿eh? Sí, de Soul Edge. Sí. Heart of Sword. Heart of Swords se llama. Soul, creo que es. En todo caso, chicos, esto apunta a Soul Calibur y veremos qué pasa, pero yo tengo unas ganas bárbaras de ver un nuevo Soul Calibur. Sí, siempre se agradece que la saga Soul Calibur esté ahí, a ver con qué nos sorprenden esta vez. Veremos. Tenemos toda una bolsa de noticias de Nintendo 3DS que os vamos a decir ahora mismo. Mario Kart y Super Mario 3DS saldrían este año. ¡Viendere! Madre mía, me veo comprando una 3DS. ¡Viendere! Mario 3DS sería un híbrido entre Galaxy, New Super Mario Bros. Y Mario 64. ¿Quién falta entre esta terna? Hombre, pues falta un juego muy fucker. Un juego muy fucker, ¿no? ¿Un juego muy fucker, Tony? ¿Quién falta? ¿Puede ser que empiece por Sol? ¡Correcto! ¡Ya que ven brillo! O sea, ¡Sunshine! Esto nos han dicho, que este Mario 3DS sería una especie de mezcla inspirado en Mario Galaxy, New Super Mario Bros. Y Mario 64, que nos guardan una sorpresa con el tema de las cámaras, aunque supongo que la cosa tirará por el tema del sistema giroscópico y todo esto, que ahora está empezando a poner, supongo que sí. La cosa será por ahí. Calidoscópico. Aunque no lo sabemos todavía. Y que se aprovechará de las bondades 3D del hardware que te da esta Nintendo 3DS. También sabemos que habrá la revisión del Star Fox 64 terminada y con la visión giroscópica. Zelda Ocarina of Time también con uso giroscópico. Recordemos que sale el 17 de junio. Y si os acordáis, hace unos programas hablamos de que este título incluiría una cosa totalmente nueva. Y efectivamente lo comentamos aquí en el programa. Resulta que esto completamente nuevo que encontraremos en Ocarina of Time es un Rush Mode, donde podrás competir con los malos malosos finales, con sí, los malos finales en el momento en que tú quieras. O sea, es una cosa que, como diría nuestro queridísimo amigo José María García, por donde pasa no mancha, por donde pasa no limpia. Ahí está. El Rush Mode. Apúntala esa, ¿eh? Lo guardo para el de Mortal Kombat. Rush Mode, que está bien, y si está ahí, bien, y si no está, pues te quedas igual. Bien, yo lo usaré igual, porque si quiero jugar contra las Twin Roba, que es mi enemigo preferido, pues si no me tendré que pasar todo el juego hasta el Templo del Espíritu. Pero en fin, es una cosa, es un añadido, que a mí lo que más me importa saber es si van a descongelar Zora's Domain. El resto me da igual. Vale, vamos allá. Y seguimos con que también en este Zelda Ocarina of Time van a incluir una especie de guía para resolver los acertijos, cosa que yo entiendo si hablamos del Master Queso, del Master Quest, que claro, sí que presenta un poco más de dificultad, pero bueno, yo entiendo que claro, en los tiempos de ahora puede haber gente que se pueda, pues, ¡ay, que me he quedado colgado en el Deku Tree! Y claro, en el árbol de Deku me queda colgado. Queda estar traducido, claro, al castellano, recordemos. Sí, sí, sí. Fantástico. Tales of Abyss también saldrá en junio. Se trata de la revisión del juego de PlayStation 2. Incluirá todos los extras habidos y por haber del título. Y Animal Crossing 3DS también podría llegar este año en el primer trimestre de 2012. Este juego a mí no me es rentable. No, ya hemos comentado en Arcadia o en algún otro sitio, en algún otro programa, la historia de Tony Chan y el Animal Crossing. Se lo compró y ipso facto lo perdió. Así que no se la cuenta. No es rentable, 40 pero euros tirado. Seguramente sí será rentable para el software y para las ventas de Nintendo 3DS. Muy probablemente. Y qué bien traído. Y qué bien porque traído. Porque efectivamente con el éxito del tema de Nintendo Catch and Dog y todos estos juegos, pues Animal Crossing vendrá como anillo al dedo para principios del año 2012. Vamos a hablar de L.A. Noir. Pues sí, amigos, tenemos más información acerca del L.A. Noir, de, bueno, del juego de Rockstar y ¿cómo era? Team Bondi, ¿no? Sí, Team Bondi. Bueno, pues parece ser que han incluido una especie de sistema con el cual nos podemos saltar las escenas difíciles, las escenas chungas del juego tras varios intentos fallidos. No sé, la verdad que no sé si es que llegamos a un punto, a un sector de gente que igual necesitan este tipo de ayuda, ¿no? Don Funs. Yo lo entiendo, la verdad. No me gusta porque soy de la rama hardcore de los videojuegos, pero lo entiendo. ¿Por qué? Porque L.A. Noir es un juego que ha costado mucho dinero, pero muchísimo dinero. Y hace tiempo leí las declaraciones de uno de los responsables de Grand Theft Auto 4, que decía que básicamente es un juego tan grande como Grand Theft Auto 4, se lo acababan ¿qué? El 30-40% de jugadores. ¿Sí? Con lo cual, si el Grand Theft Auto 4, que costó 60 millones de dólares, creo, aproximadamente, solo se lo acaba, solo lo ven completo el 40% de personas, haciendo unas matemáticas muy sencillas, estás perdiendo, de alguna manera, millones de dólares para gente que no va a ver tu juego completo. Ya sé que es una que forma no va muy... a acceder al DLC futurible, por ejemplo. Efectivamente, quiero decir, todo es que también es por orgullo. Un jugador, un desarrollador quiere que tú veas todo su juego. Sí, quiere sí. que veas todo, no que te quedes al final. Con lo cual, que pongan estas cosas, yo lo entiendo. Yo también lo haría. No me gusta, pero lo encuentro totalmente lógico. Y que no lo vamos a usar, al fin y al cabo, Funs. Quiero decir, está ahí, no mancha y no... Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Sei? Sei nos ha caído. Por donde pasa no mancha, por donde pasa no limpia. Eso era lo que la frase de Don José María, de Don José María. Bueno, pues, pero sí que es cierto que el tema puede generar un poco de debate, porque claro, es algo que dices, ¿hasta qué punto vamos a facilitar las cosas en el videojuego, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto el mercado casual nos impone tanto que hay que facilitar tanto las cosas con sistemas como este, las superguías, todo esto? Lo que dice Funso, estoy totalmente de acuerdo. Pero claro, es un debate porque el mercado casual cada vez más es importante y tú te gastas un pastizal, no quieres que la gente tampoco coja la desidia, toma por culo y pase de jugar, y eso es importante, sí. Pero ¿vosotros creéis que el juego no se lo han pasado porque sea difícil? ¿GTA, por ejemplo? Por ejemplo, sí. Hay gente que se queda... Yo creo que no, yo creo que hay gente que juega para liarla solamente. Ah, eso es verdad. Pasárselo bien también. Y no siguen la historia. Ya, sí, pero hay mucha gente que deja los juegos porque se quedan atrancados. Y igual que le pasa al Grand Theft Auto, le pasa a los Marios, le pasa a los Zeldas y le pasa a muchísimos. Yo creo que juegos. Un juego que pasa eso, que es un fallo de diseño. No, no. Pero hay jugadores muy torpes. Bueno, te pueden dar la posibilidad de bajar el nivel en cierto momento, pero que te dejen pasar a lo loco el cacho no. Un ejemplo, Mass Effect, que es un juego pues bastante lineal, quiero decir, no vas a hacer el cabra. Si tú compras Mass Effect es para acabártelo. Mass Effect salieron los datos y creo que estaba en el 70% o 60% de personas que se lo habían acabado. Del 2, ¿verdad? Del 2, creo, sí. Quiero decir, hay gente que no se puede pasar un juego por las razones que sean, pero hay gente que no se puede pasar un juego. Nosotros somos muy hardcore y los juegos para nosotros son un paseo por el campo, pero hay gente que no puede pasarse una pantalla al Mass Effect. Y por más que lo intente, lo intente, lo intente, lo intente, no lo consigue. Yo conozco gente que está así, que es así, que no puede. Es así. Sí, es que no tenemos en cuenta a veces estas cosas, pero yo creo que al final... Yo me acuerdo que cuando se anunció la superguía, reconozco que no me gustó nada, nada, nada la idea. Pero una vez la vi activada, hostia, pensé, mira, no está tan mal, ¿sabes? Claro. O sea, en el sentido de que como yo no la voy a usar... No me importa que esté ahí, ¿sabes? Si quien quiera usarla y le venga bien para seguir avanzando en el juego, si eso le va a suponer que se va a divertir a posteriori con el nivel pasado, pues me parece bien. ¿Qué quieres que te diga? Me retracto. No hay que olvidar que también tiene que ser un reto, creo yo. Claro, Sway, pero sí. Es que hay veces que la gente, además de un reto, también quiere ver una buena historia. Y en el caso de Los Ángeles Noir podría ser el caso perfectamente de este asunto. A lo mejor le interesa mucho el juego, pero por no poder pasar esas partes, no puede acceder a una historia que le interesa mucho, pero que al final acaba dejando por dejadez total. Al final es lo que dice el Funs también. Si tú te cierras a que la gente no se pase el juego, muy probablemente los DLCs no los van a comprar tampoco. Y si haces esta trampa, pues bueno, pues la gente a lo mejor sí que se los pasa y después le apetece jugar de nuevo por ver ni que sea una buena historia. Si la idea no está mal, lo que digo yo es que no te dejen pasar a... porque sí. O sea, que lo puedas jugar todo, pero sea más fácil. A ver, ellos han aclarado que no se va a perder el tema de... No te vas a perder ni un cacho de historia si utilizas este sistema, ¿eh? O sea, que por ese sentido claro, también nos podemos quedar tranquilos. Es lo que os iba a decir, que mientras sea un añadido más, al jugador hardcore nos la repanfinfla un poquito, ¿sabes? Sí. Entonces, son otros tiempos también. La gente hará mucha demanda y la gente no pierde el tiempo en que te maten dos veces y continúen. No, la gente quiere rapidez ahora. Need for Speed The Run, 18 de noviembre este año. Una de las franquicias más rentables de Electronic Arts, puesto que no dejan de salir cada año, o sea que tienen que estar funcionando cosa mala, y sobre todo en esta generación actual, que no han parado, creo que no ha habido ni una pausa en toda la generación, ¿verdad? Pues resulta que tendremos una nueva versión para el 18 de noviembre en las plataformas habituales. Decir que parece ser que se han puesto mucho las pilas en el modo historia y hay mucho cariño puesto en ello. Veremos en qué se soluciona todo esto. Veremos a ver. El diario de Gandalf, capítulo 2, Bungo Bolsón. Amanecía mojado en Hobbiton, muy mojado, en una bella, radiante y espuria mañana primaveral. Las flores parecían sonreír con el crujir del viento en sus pétalos. Los topos sacudían su cabecita tras la llegada del polen a los pequeños bordes de sus escondrijos. La hierba húmeda era el testimonio indomable de una noche de lujuria y placer entre las estrellas, las nubes y la luna. Mientras bajaba por el caminito estrecho que dejaba atrás Bolsón Cerrado en la privilegiada barriada de la colina, me iba alejando de mi querido amigo Bilbo. ¡Ah, mi joven y ya madurito Bilbo! Aún recuerdo a su padre, Bungo Bolsón. ¡Cómo refunfuñaba cuando Belladonna Tuk le enviaba al lavadero a limpiar las pequeñas prendas íntimas de los medianos! Allí le enseñé a lavarse la ropa y a frotar. ¡Ras! Frotábamos juntos, Bungo y yo. ¡Ras! Frotábamos y frotábamos, mientras sus pequeñas manos se entrecruzaban con las mías en señal de amor y amistad, y su cabeza se postraba a la altura de mi entrepierna. Aún recuerdo cómo se retorcía de gusto al comprobar la limpieza de sus prendas. ¡Qué carcajadas el día que se cayó en un charco! Gracias, Peregrin Took, padre, por no desatascar la tubería. Bungo aquel día se tuvo que cambiar entero de ropa y esperamos al cálido sol de una mañana de julio, tras los pastos de Bolsón Cerrado, los dos desnuditos, a la orilla del agua, a que las pequeñas prendas de mi querido Bungo se secaran. ¡Ras! Frotábamos para secar. ¡Ras! ¡Ras! ¡Ras! Gracias, Dumbledore. De nada, querido Bungo. Bungo Bolsón, qué gran personaje. ¿Os ha gustado mi segundo capítulo? Me ha encantado, amigo. Maravilloso. Amigo Gandalf. Es maravilloso. Es maravilloso. No soy Gandalf. ¿Quién es usted? Gandalf el Blanco. Vale, perdón. Limpio. ¡Ras! Recuerda. Tuvo que limpiar mucho para dejar las prendas así. Mucho frotar. El Hobbit está en camino. Ya se han visto cosas. A mí Funs, me harán muchas cosas, pero no. A mí Sega no me vuelva a engañar. Ni a mí tampoco. Vuelve a estar. Yo quiero creerte, Funs. Está gordo. Pero es que, ¿por qué vuelve a estar gordo? Estamos hablando de Sonic Generations. Está gordo, Sonic. Resulta, amigo Funs, está amigos gordo. Oyentes, que Sega ha decidido hijo mezclar de puta al Sonic Rechulón con el Sonic Regordón. ¿Vale? Funs. ¿Pero por qué? A mí no me vuelven a engañar. A mí me engañaron. Yo prometí que no me volvieran a engañar. Me han engañado 6 veces desde que dije que no me volvieran a engañar. Y Edu lo sabe. Yo le decía a Edu: ¿y si es esta, Edu? Pero ya una vez pasado todo, cualquier noticia de Sonic era burla. Sí, sí. Pero te das cuenta, estás actuando como los de Nintendo en el Project Café. Es lo mismo. Pero siempre igual. ¡Oh, esta será la buena! No. No, nunca no, es la yo buena. Yo no me lo creo ya. Son unos románticos. Además, que es que aquí, viviendo del éxito anterior, que ya no es ni suyo, es ajeno. Qué vergüenza, esto es como mezclar mierda con platino. Yo creo que Yuji Naka es verdad, o sea, ha visto las imágenes del juego y ha hecho una pirámide invertida. ¿Sabes lo que es una pirámide invertida, Funs? No. Tú cuando vomitas, ¿sabes? Cuando cae, hace plof, ¿sabes? Y sale una pirámide invertida. Pues claro, cae hacia abajo y... O una palmera, también se le llama. Palmera invertida. Palmera invertida, claro. Conocimiento de la calle, veo. Palmera invertida, un logro. Palmeras por pirámides, por... gracias, Sergio. Eso me pasa por copiarte sin permiso. Sí. Porque, no, Funs, esto no va a funcionar. ¿Por qué me hacen esto? Esto no va a funcionar. ¿Por qué me torturan de esta manera? Esto no va a funcionar. ¿Por qué? Básicamente parece ser, Funs, corrígeme si me equivoco, van a variar los niveles del Sonic Adventure clásico con los del Sonic the Hedgehog clásico. Sí, o sea, el Sonic gordo es tan gordo que solo puede ir en dos dimensiones. No puede ir para adelante. Sí. Y el Sonic chulón puede hacer lo que le dé la gana. Sí, sí, seguro que se zumba la Amy después. Bueno, la Amy a ver cómo sale, si con el pelo para adelante. ¿Habrá menos saturada entre las Amys? ¡Bo! Eso a los furriers les puede volver locos. ¿Y qué Amy habrá? Claro. ¿La antigua o la nueva? La antigua estaba más cachonda. Estoy seguro. ¿Tú qué opinas, Edu? Por Dios, parar ya. ¿Tú has visto el lío que has... No, ¿tú has visto Sonic the Fighters? Sí, ¡oh! Por supuesto. ¿Tú has visto esa Amy? Esa Amy está mucho más cañón que la Amy actual. No deja de ser un erizo. Un erizo rosa gigante, sí, dilo todo. Y pincha. Sonic Generation, veremos qué pasa. Pero sí que sabemos una cosa, y es que el amigo Assange, entre Wikileaks, parece ser que ha salido un documento bastante peculiar. Sí, una noticia explosiva, he oído. Explosiva, puesto que parece ser que los amigos de Al-Qaeda, amigos, perdón, no me gustaría hacer broma con esto, Al-Qaeda parece ser que usa cartuchos de Sega para... uso de bombas. Esto es recochineo. Esto es recochineo. Al-Qaeda es recochineo, tío. Esto es terrible. Yo pregunto, ¿qué van en el Streets of Rage? Sí, en el 3. En el 3. Yo creo que lo realmente explosivo serían el Dynamite Heavy, ¿no? Por supuesto. ¡Oh! Está siguiendo la broma. Algo explosivo. Bravo, esto es un chiste bueno. Lo que pasa es que tú no lo has pillado, sí, porque eres nintendero. No soy tan tonto, pero estoy felicitándole sin ironía. Ah, vaya. Fantástico. Yo quiero hacer un reclamo a estos de Al-Qaeda, decir que, bueno, no choteques. A ver, ¿será que no hay cartuchos de todas las consolas del mundo? Más grandes. Oye, mételo en uno de Neo Geo, te caben tres detonadores. Pero, ¿sabemos el tamaño de un detonador? Hombre, según esto, el de tamaño de un cartucho de Mega Drive. Hombre, sí. O no. Cogente Neo Geo. A lo mejor no ocupa tanto espacio. Sí. Aquí, pues Al-Qaeda yo pienso que ha ido directamente a por Sega. Al chiste, ha ido al chiste. Ya está, da igual el tamaño en historia. Ha ido al chiste, ha ido al recochineo. Ya está. Madre mía. Porque mira, coge esta noticia y cámbiala. Y di, según Wikileaks, Al-Qaeda utilizaba cartuchos de Nintendo. No tiene la misma gracia. No sale. No sale por ahí. No va, no funciona. No va, Tales of Rage. Como muchos sabéis, hay una serie de títulos que siempre que uno nuevo ve la luz es complicado saber si llegará o no llegará a Occidente. La saga Tales es de esas con las que cuesta saber si llegará o no. En febrero, Namco Bandai habló de la posibilidad de que Tales of Rage de Wii llegará a Occidente y parece ser que habrá informaciones que apuntan a su salida para el mercado norteamericano. Si es así, bueno, pues es otro pasito más de cara a que el juego llegue al mercado europeo y nos puedan ayudar a olvidar el mal sabor de boca que dejó en muchos fans el Tales of Symphonia 2. La versión que llegaría es la versión llamada Tales of Grace F, haciendo referencia a esa F a que es un port del juego de PS3 con más contenidos. Eso sería una buena noticia, porque Don Funs, Tales of Symphonia... Pero qué mir... eso. Y es una pena, porque el 1 era un gran juego, y muchos... era excepcional. Era muy bueno, y muchos estábamos esperando pues que en el segundo poder ver esas historias continuadas, ese gran juego que nos brindaron el 1, pues una segunda parte. Y hemos tenido que quedarnos con el Tales of Vesperia de Xbox 360 y comernos el inglés. Y el alemán al revés. Eso digo yo. La bandera alemana al revés. Es verdad. Para poder jugar a un gran Tales of... y bueno, disfrutar de un gran juego de esta saga. Esperemos que se cumpla esto, que pueda apuntar a la posibilidad de que Tales of Grace F salga en Europa y lo podamos disfrutar. Ahora hablemos de Tri-Ace. La gente de Tri-Ace, sí, la del aterrador Star Ocean 4, The Last Hope. pero también ha firmado buenos trabajos como Valkyria Profile. Sí, hace 15 años. Sí, el caso es que vuelve a salir a la palestra porque ha mostrado el potencial tecnológico de lo que pueden hacer ahora. Nuestros expertos en juegos de los japoneses, que en el foro de Arcadia son unos cuantos, les saludamos desde aquí. Hola. Comentan que estaríamos hablando muy probablemente de que TriAce está currándose un nuevo Star Ocean 5. La opinión de Funs en este sentido me parece de vital importancia porque tengo todavía grabado a fuego los gritos, los lamentos, los lloros de Funs a través del Xbox Live cuando él el verano pasado o hace 2 años jugaba al Star Ocean 4. ¿Podría recuperar el momento? ¡Yo no sé! Espera, baja el volumen. ¡Me voy a suicidar! ¡No sé para qué juego a los videojuegos! ¡Dios! Yo he vivido rabietas del Funs así, no. Esa no la viví. Es que, ¡Dios! Es verdad. Es que no sé por qué sigo jugando. ¡Me voy a suicidar! ¡Que si hay una ventana aquí me tiro, de verdad! ¡Este juego es insoportable! Y no sé por qué sigo jugando, ¡pero vaya mierda! ¡Pero eso es insoportable! Así todo el rato. Sí. Yo me acuerdo una del Ninja Gaiden 2, tú y yo a dúo, ¿sabes? ¿Y esto qué? ¿Has visto esos misiles? ¿Pero esto qué es? ¡Pero esto qué es! ¡Y a la gente le gusta! ¡Y a la gente le gusta! Eso fue lo que nos pasó con Ninja Gaiden. ¿Y quién tuvo razón? Perdón, ¿quién tuvo razón? ¿Nosotros? ¿Edu? ¿Funs? ¿Yo? ¿Para qué jugamos? Sí, señor. ¿Para qué jugamos? 23. Una pirámide. 23 no, joder, años. Una palmera invertida. 23 años de cárcel. Hoy se ha comido a Nobuo Uematsu, el Edu. ¿Qué pasa? Porque no para de poner temazos. ¿Qué temazo, tío? Esto es Last Blade, no tiene nada que ver con Uematsu, pero parece que el Edu lo ha fagocitado. Como Goya en... Cero, está despedido, ceros. ¿Por cero. Qué? ¿Por qué pasa? ¿Qué música está poniendo el Edu? Pero el Cero también pone muy buena música. Es igual, el Cero no va a escuchar el programa, podemos decir lo que queramos. Es verdad. Vamos a pensar sobre esto. Vamos a decir algo, una barbaridad sobre Ceros. Y después la decimos y demostramos que no escucha el programa. Y la semana que viene le preguntamos. Vale. ¿Qué os parece? Bien. Pero pensemos algo divertido al final del programa. De acuerdo. Fantástico. Me parece maravilloso. ¡Qué ilusión! Alboroto, otro perrito piloto. Porque 23, tenemos feria. 23 años de cárcel. ¿Por qué tiemblas, chache? Porque vamos adelante, que son las 11:10 y tenemos como mucho 40 minutos más para estar aquí. Adelante, Tony. Nintendo España parece ser que ha pedido 23 años de cárcel y una indemnización de, atención, 840.000 euros a un comerciante de Avilés que vendía copias no autorizadas de Nintendo DS. Alejandro Fernández, el denunciado, alega que estos cartuchos son para otras aplicaciones informáticas. Claro. Sí. Yo no me descargo juegos pirata, yo me descargo copias de seguridad. Claro. Yo no me meto en Crackman Wall en su día por el hecho piratón. Yo me meto porque tengo derecho a mis copias de seguridad. Sí. Sí, ya lo sé, chicos. Si es que yo te creo, amigo, que tienes copias de seguridad. Pero estás mintiendo. Mírate al espejo y dítelo a ti mismo. Dítelo, boludo. Dítelo. Eso no tiene sentido. 23 años y esperemos a ver qué pasa. No creo que le van a caer como en los tiempos de Franco. 23 años y un día. Recibido una llamada que creo que a todos los de la mesa nos hace especial ilusión y permitidme, por supuesto, que los salude como es debido. Señor Yabé. Muy buenas noches, Tony. Buenas noches, caballero. ¿Cómo está usted? Buenas noches, especial ilusión. Hombre, es un auténtico placer, Tony, tenerle por aquí. Un auténtico placer. Gracias. Creo que es su primera vez, ¿no? Sí, es mi primera vez. Sí, no, por eso, porque no sé yo. Seguramente será corta. Las primeras veces, ya sabes, que... complicado. Es complicado, pero a veces sales como un auténtico héroe. Bueno, eso lo será usted. Yo la verdad es que mi primera vez no salí como un héroe, ¿eh? Salí como un villano. La primera vez de Yabé. Salí como un villano. ¿Cómo fue tu primera vez, Yabé? Cuéntanos, ¿qué pues, no tenías? Pues, hombre, buenas noches, Don Dumbledore. ¿Lo qué? ¿Lo qué? Dumbledore. Ah, perdón. Soy Gandalf, perdona. ¿Es Gandalf? Sí. Bueno, bien, ¿cuánto te mide? Uy. ¿Cuánto me mide? Lo suficiente. Vamos, adelante. ¿Tu primera vez cómo fue? Mi primera vez, pues mi primera vez fue horrible, fue horrible. Yo estaba muy nervioso y valía su dinero y joder. Y eso está, eso hay que invertirlo, eso hay que invertirlo. Claro, y joder, la presión, hombre, ¿cómo voy a hacer? Vamos a salvarle, toda la paga, toda la paga. Pero es que tenía barba, era horrible. Madre mía, que somos gente malísima, ¿sabes? O sea, sí, sí. ¿Tenía barba, ya ves? Tenía barba. ¿Tú o...? Tenía barba. Por ese dinero, a mí mis padres me daban poco dinero, ¿eh? Murcia no estaba para mucha alegría. Qué grande. Bueno, pues amigo, ya ve, ¿qué le trae por aquí aparte de pues sus nada, primeras simplemente veces? Simplemente saludar. Pues es un placer que nos salude y es un placer saludarle en persona. Yo es que ya sabía que era la primera vez, porque yo tengo una memoria fotográfica para estas cosas. Claro, auditiva. Sí. A eso te iba a decir, pero... Pero es que yo hablo muy mal, ya lo sabes. Bueno, no, hombre, va mejorando, Tony. Es que él ha seguido toda la trayectoria, ¿eh? Claro, ¿eh? Claro, efectivamente. Ya ves, de las pocas personas que podré decir que me escuchó decir barbaridades en la primera temporada y se ha quedado, ¿eh? Se ha quedado, que es lo que tiene mérito. Campeón, ¿eh? Es lo que tiene mérito. Pues nada, ya ves, ¿cómo estás recibiendo tú lo de la PlayStation Network? Ah, pues mira, pues como he puesto en el foro, yo estoy deseando que me roben para unirme a una de esas colectivas y retirarme. Que me retire Sony. Qué bueno. O sea, tú opinas que puede pillar seriamente... Buenísimo, lo mejor que nos ha pasado a los usuarios de PlayStation Network en todo el tiempo que la tenemos. Es que no me ha parecido curiosa tu filosofía y por eso digo, maravilloso. Sí, que nos quejamos, por fin nos van a dar dinero. Pero tú eres de los que piensas entonces que haciendo una gran demanda conjunta se puede pillar los dedos Sony. Hombre, eso aquí en España no, pero en Estados Unidos yo creo que el marco legislativo lo contempla fácilmente, seguramente. Tendrán que llegar a acuerdos extrajudiciales con alguna persona. Yo particularmente cambié los datos y a mí, aunque yo me lo vi tarde, no me han robado, no me han sustraído ninguna cantidad. Pero bueno, que la verdad es que es un problema muy gordo y una cagada de Sony tremenda. Tremendo, tremendo. Tremendo, porque con lo difícil, no sé. Lo que le faltaba a la descarga era eso. No, vaya. Tema este, pero bueno. Y que lo digas, ya ve, y que lo digas. Pues amigo, ya bueno, ves. Pues no, en absoluto, no te preocupes. Espero no quiero que no ralentizar el programa. No eres tú, majo, no eres tú. Escúchame, supongo que no será la última vez que te tengamos por aquí, ¿eh? O bueno, sea que ya sabes espero. Que tienes la línea abierta. Eso espero. Un abrazo, bueno, amigo. Encantado, ¿eh? Venga, encantado. Está ahí, Bus, ¿no? Sí, es verdad. Saludos a un catedrático de la radio. ¿Cateque? Un catedrático de la radio. Ah, vale. Tony va a ser doctor, pero Frunz ya es catedrático. ¿Os digo una cosa? ¿Qué? Me está informando. ¿Te está informando? Para hacer el doctorado en un futuro. Hombre, pues no te queda hombre, nada, chaval. Es que yo quiero... Yo quiero... Los arcadios lo pagaremos con gusto. ¿Sabes por qué? Pero ¿sabes por qué? Ya ve, él se apuntaría a cualquier doctorado. Hombre, ¿sabes? Claro. Pero ¿sabéis por qué, querida audiencia, queridos amigos? Lo digo yo. Sí. Porque quiero que me llamen doctor. Doctor Piedrabuena. ¡Doctor! Piedrabuena. ¡Piedrabuena! Doctor Ecker y después hacer pizzas, tío. Bueno, yo te diré Doc. Doc. Doc. Maravilloso. Bueno, ya ve, un abrazo bueno, ahí venga, después. Un abrazo. Venga. Adiós. Abrazo. Adiós. Cuidado. Es mentira, ¿eh? No lo he mirado, pero... ¿No lo has mirado? No. Lo que he mirado es para cambiarme a la Universidad Autónoma de Barcelona, pero me han dicho que me vaya a la mierda. Que no hay, ¿no? Me han dicho que me vaya a la mierda. Así está el tema. Bien, chicos, ¿qué tenemos? Eso, cositas interesantes de Miyamoto con la entrevista de mi querido amigo Nacho Ortiz, que va a palmar. De tu querido amigo, de tu querido novio Nacho Ortiz. Que lo tendremos en... mi novio, lo tendremos en dos semanas... Es tu novio. En dos semanas lo tendremos aquí en Arcadia Gamer, chacha. Bueno, pues Miyamoto... ¡Qué Wii no! Que ¿no? Wii no está muerta. Dice que la Wii seguirá siendo una máquina a tener en cuenta, con más posibilidades para que un público más variado disfrute de ella. Dice que no hemos lanzado, Miyamoto dice, no hemos lanzado ningún juego de Nintendo Wii excepto The Last Story en Japón, porque estamos centrados en el estreno de Nintendo 3DS desde primeros de año. También dice que tenemos preparados lanzamientos para Wii desde mayo y hasta finales de año. Estos juegos incluyen Pandora's Tower, Wii Play Motion, Inazuma Eleven Strikers, Mario y Sonic, The Legend of Zelda Skyward Sword, y un nuevo Kirby. Además, estos se deben sumar otros títulos, todavía sin anunciar oficialmente que estarán listos para este año. Antes del lanzamiento de la sucesora, esperamos poder crear más emoción para la consola. que una de estas declaraciones, como para decir simplemente, sin seguramente una base de prueba real más que esto que comenta por encima y de algunas de dudosa calidad, sí, sí, que la consola está viva, que no os preocupéis, que todavía tiene vida. Se decía lo mismo de la Play 2 hace 4 años. Y mírala. Mírala, cara a cara, que la primera. Que la primera. Creo que tenemos. Probablemente tengamos gente que quiere opinar sobre estas declaraciones de Miyamoto, ¿no? Sí, veamos, señor de la calle, ¿qué opina usted de las declaraciones? Hay mucha gente en la calle, gracias a que son fiestas en Sardañola. Sí, pero las fiestas de Sardañola son una auténtica basura. No, porque este año hay elecciones y han traído a los Manolos, al Mala Rodríguez. ¡Qué mano! Y al Barón Rojo, ¿no? Como todos los años. Pero la Mala Rodríguez, como bien dice el nombre, es mala, es asquerosa. No me gusta nada, me da asco esa mujer. Por favor, ¿qué te ha hecho la Mala Rodríguez? Madre mía. Ser mala. A gente de la calle, adelante. Y ha quitado toda la bobería, jodido personaje. Ven para acá, soy de Las Palmas, estoy aquí esperándote, primo, hijo de la gran puta. Tranquilo. ¿Lo ves? Eso es por llamarle mala, tío. Está hablando de la Mala Rodríguez. Claro, tío. ¡Eh, venga, venga, bro! ¿Qué pasa? ¡Venga, ¿Para qué dicen nada? Gente tumbadísima en la calle, ¿eh? Sí. Este estaba muy chungo. Pero creo que tenemos más declaraciones al respecto de la llegada de la Mala Rodríguez a Sardañola. Es mentira todo. Vivía en Matrix. Estáis utilizando a mi estirpe como ganado. Vale, gracias. Ahí lo tenemos. Es fantástico. Ahí está. Es mentira. Yo creo que ahora la que está cantando no es ella. Es este hombre, ¿no? Es este hombre. The Last Guardian pinta mal la cosa, amigos. Qué bueno. Es bueno. Bien, pues resulta que lo que no es bueno es la pinta que está teniendo The Last Guardian. Y es que ya empieza a oler raro. Yo no querría ser pájaro de mal Kun Agüero, pero esto empieza a oler raro. Quiero decir, el Team ICO parece ser que tenía prevista la fecha de lanzamiento para noviembre del 2011 y cancela esa previsión de los lanzamientos que tenía en un principio. Los motivos, básicamente, querer mejorar el juego y perfeccionarlo. Aunque siempre que dicen estas palabras, amigo Chache, siempre son motivos para al final no verlo. Yo me estoy asustando, amigo Funs. ¿Tú qué piensas de este juego? ¿Qué está pasando? Que lo quiero ya. Lo quiero ya. Yo quiero ver cómo muere. Pues a saber el final del juego por tu culpa. Claro, es que va a morir el perro. Lo sabéis todos, ¿no? Va a morir el perro gigante ese. Sergio, ¿qué eres? ¿Tú eres positivo con esto? ¿Qué? ¿Que muere el perro? Pues el perro muere seguro, eso. Que no muere el perro, hombre, Tony. Pues muere el niño. Y yo soy un tío optimista, ya me conocéis. Yo creo que sí que saldrá. Hombre, se retrasará, también saldrá. Y saldrá perfecto ese juego. Sí, claro que sí. Perfecto. Hombre, que es Team ICO, tío. Si sabe retrasar, para hacerlo más bueno aún, que se retrase. Claro, 10 años. Hombre. Ay, estoy rodeado de románticos. Funs, eres un romántico. ¿Te das cuenta, querido amigo? Sí, amigo. No confías en Nintendo, ya no confías en Sega, pero en el Team ICO sí que confías y tú eres. Todavía te crees la posibilidad de que estas declaraciones que argumentan para decir que retrasan el juego son mentiras. ¿Pero cuándo nos ha fallado Team ICO? No, pero yo te digo una cosa. ¿Cuándo? Pero esto no es cuestión... Con el Micolápiz, ya ves, tío. El Micolápiz, el Fantamico. Madre mía. Bueno, yo creo que... Me voy. ¿Cuándo? Tira, Chache. Atención, porque yo pienso que cuando una compañía dice que retrasan juego para mejorarlo... Casi siempre es porque hay un tema de vital importancia de dicho juego que no saben cómo solucionar. Tú lo has dicho, casi siempre. Ah, y te recuerdo que Ocarina of Time... Escoria. Pasó eso mismo. ¡Basura! ¿Y qué es Ocarina of Time? ¡Toma! ¿Ahora qué? Tonto. Touché. Cliff Bleszinski podría estar en Barcelona entre el 29 y el 1 de julio en el Game Lab de Barcelona. ¡Qué bien! Veremos qué pasa, pero yo tengo muchas ganas de ver a mi amigo Cliffy. Nunca lo... ¡Ah, sí, claro que lo he visto! ¡Claro que lo he visto en el X06! ¡Un momento! ¿Qué pasa? ¿Tú qué pasó la historia del X06? ¿No la has contado nunca? Sí, la he contado 1,000,000,000 de veces. Ah, es verdad. Sí, me acabé más borracho que Nacho. Madre mía, qué historión. No, fue una época maravillosa de mi vida. ¿Más borracho que Nacho Ortiz? no quería decir Nacho Ortiz. Ah, pero te estás jugando tu duelo, te estás jugando tu duelo, no, amigo. Pero hay Nachos muy míticos. Está Nacho de Médico de Familia, que es muy mítico, interpretado por Emilio Aragón, que cómo se zumbaba la Lidia Bosch, ¿eh? No veas. ¡Ras! En todo caso, GameLab, nos veremos pronto. Mortal Kombat 9, y hablamos del modo online, que se ve que gracias a las ventas que ha tenido el juego, que han superado lo que ellos esperaban en su ¿sus momento, previsiones? Sus previsiones, pues ha hecho que el online no funcione bien. Ah, qué bien. Un poco de excusa, ¿no? Esto. ¿Un poco? Porque no son problemas de los servidores, simplemente que el juego va con lag. Desde un buen principio de juego, cuando eran cuatro jugadores, también iba mal. O sea, y yo creo que tenían previsiones de vender más de tres al menos. Sí, ¿vale? Básicamente. Y ya, ya iba mal. Sí, sí. El retorno de Mortal Kombat, amigo Sergio. Bueno, ¿qué? Pero van a hacer un parche para intentar solucionar esto. Por supuesto, por supuesto. Pero por eso mismo estábamos comentando. Luego que en el análisis ya hablaréis largo. Sí. Pero eso hablaban, ¿no? Que como han superado las expectativas, pues van a hacer un parche, Sergio. Pues sí, ya veremos. Yo personalmente no he probado el online del juego. No sé decir si va bien o no va bien, pero bueno, eso es lo que hemos leído, ¿no? Que funcionaba bastante analmente. No, ya te digo yo que va analmente. Nos enfundamos, ¿no? El chándal, chicos. Venga, va, a por correr. Favor. Lo que he leído. Que la diga Funch. Pero con la música bajada. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Mario no. Y Sonic at the London Olympic Games 2012. 50 pruebas y varios modos multijugador. Saldrá para 3DS y Wii. ¡Bien! Con este... Ico y Shadow of the Colossus, los amigos de Chalche, en alta definición, se retrasan hasta el segundo semestre. Siempre salen las cosas bien. Siempre con ti, Ico. Bankish en Games on Demand. 1680 Microsoft Paints o 20 euros al cambio. El 10 de mayo estará disponible. Red Faction Armageddon se retrasa hasta el 10 de junio. La demo sí estará disponible el 3 de junio, que es cuando estaba previsto que tenía que salir. Sí, Japón. ¿Qué estamos, chavales? Voy a poner la música abierta, si no me escucho yo a mí mismo, ¿sabes? Te voy a decir una cosa, tú ya venías a cantar Sardañola, la fiesta de Sardañola. No me pienses que llevo chancla. ¿Cómo te parece a ti la cosa? Fantástico, pero vino una vez, ¿no? Yo aquí vine hace mucho tiempo. Me encontré con el chache que era peñito, estaba con su padre viendo partido del Betis en el bar del lado del pabellón. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ay, por eso tú crees que son del Betis, ¿no? A ver, por eso, sí. Realmente estaba viendo un partido del Real Madrid contra el Betis en el bar del lado del pabellón. Yo estaba viéndole, me giré un momento. Tenía un transistor muy viejo, un transistor. Todavía se llamaban transistor cuando los casetes todavía eran transistores. Era un de color amarillo. El chico tenía 5 años más o menos. Bueno, y eso, jugaría gordillo en el Betis. El padre se estaba comiendo una cervecita y unos cacahuetes y el niño estaba viendo una Coca-Cola. ¿Qué le parece? Sin hielo y sin limón. Tienes una memoria fotográfica. Y eso es en el año 94, más o menos. Con lo cual, yo sé que vine una vez a Sardañola de Vallés, vi la tecnológica universitaria. ¿Qué te parece, Antona? Me parece maravilloso, Pepe. Pero es que me encanta este Speed Pepe. ¿Sabes? O sea, el Speed Pepe a mí me encanta. Speed Pepe. Así le vamos a llamar. Voy a grabar el próximo disco y va a ocupar 10 minutos. Un disco de 50 canciones, 10 minutos. ¿Qué te parece? Me parece cantar todo así de rápido. ¿Qué te parece? Me parece genial. Cántanos alguna, Pepe. No. Ay, qué pena me da que se me ha muerto Canario. Qué pena me da. Fantástico. Ha salido del trance. Bien, amigo Pepe, pues resulta que Sony Japón confirma que dejan de fabricar las PSP Ghost. Bueno, era... es algo que se venía a venir. No la salió muy rentable. Podríamos hacer la esquela de la consola. La esquela, ¿y qué pondrías en la esquela? ¿Qué pondrías? ¿Una cruz? Es que... Ay, por favor, un logro, Edu, por favor. Dale un logro, por favor. Por favor. Ahí lo tienes bien ganado. Es que la madre mía. Hombre, sobre la PSP Go queda la incógnita de saber si la única incógnita. Si la ha comprado alguien. Primero eso. Y en segundo lugar, La única incógnita que quedaría por despejar sería la de qué lugar ocupa este hardware en la lista de fracasos antológicos e históricos en la industria del videojuego. Hombre, la verdad es que Sony ahora mismo la acaba de superar de largo. Y sí, ahora mismo ya. Sí, de hardware estamos hablando. Sí, ¿eh? Sí. De hardware. ¿Dónde lo metemos? No sé. Ahora es el momento de comprarla si la gente la quiere. Vale 90 euros ahora mismo. Sí, es el momento. O sea que... Eso sí. Pero me parece que contestar la pregunta del chache. ¿Dónde la ponemos? A ver, ¿entre qué y qué? Lo que más me jode es que el sistema estaba chulo. Sí. Estaba guay. Pero a ver, es que lo que pasó era lógico. Las tiendas, sí, no. ¿Cómo iban a pillar eso? La si idea, después no pillaban por ningún lado idea más. Era la idea era buena, pero se llevó no mal, nefastamente. Uh-huh. Y además no era muy cómoda la consola, no era muy cómoda. Pero la idea estaba bien. Sí, la idea, pero... el intento estuvo bien. 2020 quizás. Pues oye, ¿dónde lo metemos esto? Claro, porque es un trasto... ¿La Nomad se llamaba? Nomad, sí, pero Nomad... ¿Cuál sería el número uno? ¿Virtua Boy, quizá? Virtua Boy. Virtua Boy número uno. Hay que equipararlo en cuanto a eso, en cuanto a gasto, compañía que la lanza. Virtual Boy, Virtual Boy. ¿Estaréis Aguard después? Sí, Tredo también. 3DO. De ahí dejamos a PSP. Se pegó. Vaya tops. Y Sony tiene muchos en su haber, Gizmondo, la verdad, Gizmondo. Porque... la marca Sony ya no solamente de aparatos de consolas y tal, sino el Laserdisc, el UMD, por ejemplo, formatos el mini, de estos. El Minidisc. Todo esto ha sido un fiasco. Fiasco como una casa. Qué lástima. El caso es eso. PSP Go. Ahí se ha ido. Go. El dato de la semana. Dortó. ¿Qué pasa, amigo Pepe? ¿Qué le duele hoy? Hoy me duele Curtis Stryker. Porque bajo este nombre tan extraño, Curtis Stryker, se esconde un personaje de Mortal Kombat que iba a salir en la primera entrega, pero que al final no salió. Donde sí saldría fue en la segunda parte. Y diréis, oh, Tony, te estás equivocando. No, porque le cambiaron el nombre por Jax. Y es que parece ser que Curtis Stryker iba a ser el personaje de raza negra del primer juego que no salió al final. Porque prefirieron poner un personaje femenino. Sonya Blade. Pues claro, había que poner una pava. Pues era el momento que se llevaba eso, ¿no? Entonces en Mortal Kombat 3 sí que salió Curtis Stryker. Y sería un policía extraño que no gustó a nadie. Excepto a mi amigo Gel TPM. Que me sido... gustan los policías. Bueno, a mí me gustan las tías desnudas. También. No Curtis creo que Stryker. En el mismo sentido, pero no bueno. Sentido. Curtis me gustan Stryker. Los policías. Corramos un estúpido. Velo y veamos. Vamos, las... los flashes gordos. Venga, vamos a escuchar esas carnes en témulos. Estoy intentando buscar la imitación de Gruchaga, pero me cuesta. Este momento es impresionante. ¡Bravo! ¡Un aplauso! E3. Bravo. Año 2000, Kaz Hirai. PlayStation 2 no solo es el comienzo de una nueva generación de consolas en la cual vamos a revolucionar los videojuegos, sino que vamos a revolucionar el divertimento en sí. Y eso es lo que dijo Kaz Hirai en el E3 del año 2000. Yo creo que quizás Kaz Hirai lo conocemos por ser un tipo flipado. ¿Flipado? Bastante, flipao. Pues siempre hace unas declaraciones. En los E3 siempre tiene su titular extraño, siempre. Desde los Giant Enemy Crabs a los grandes éxitos de Kaz Hirai. Pero yo creo que al final, realmente, PlayStation 2 sí que se va a poder jubilar, porque aún no está jubilado, que es lo más gordo. Y por cierto, Accent Core Plus sale en PlayStation 2, amigo Edu. Por fin lo sabemos. Fuera el paréntesis. Y yo creo que no se ha quedado tan lejos, porque es que realmente no solo ha revolucionado el sistema de videojuegos, sino que mucha gente ha accedido a un sistema revolucionario de entretenimiento como no se ha visto jamás. PlayStation 2, Edu, PlayStation 2. Madre mía. Una gran consola. Sí. Hablemos del tiempo pasará. A kiss is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. ¿Queréis una efeméride espectacular? Tal día como hoy, gracias a nuestro amigo Funs, hemos sabido que hace 14 años se anunció oficialmente Duke Nukem Forever. Toma ya. Tal día como hoy, 14 años tendría la criatura, ¿eh? Qué fuerte. El niño ya estaría fumando petardos. Sí, señor, dentro. Ahí está. El niño ya estaría fumando y drogándose. Y tratándose del bueno de Duke. Sí, sí, sí. Tratándose del bueno de Duke, probablemente estaría muerto. ¿Qué mundo es este donde la juventud no se asegura un puesto en la sociedad? Duke Nukem Forever. Gracias por salir. Qué gratuito esa reflexión moralista. Moralista, querrás decir. Bien, vamos a la canción de la semana. Y volvemos enseguida. Hasta ahora. Pilla el toro. Ah, qué sociedad esta. Take a thing for granted. Have you ever wondered? pues hemos tenido aquí un tema de Pro Evolution Soccer, de Pro Evolution Soccer 2011. La verdad es que gran banda sonora, aprendió bien de Electronic Arts Konami, ¿eh? Sí, totalmente, más que nada porque es lo que se lleva también en este tipo de juegos, ¿ya? Evidentemente. Se necesitan unas bandas sonoras, estar acorde al menos en la banda sonora, luego en la jugabilidad pues ya hablaremos, ¿no? Pero al menos en la banda sonora algo es algo, ¿verdad? Sí. Hablemos del análisis de hoy, hablemos de Mortal Kombat. Análisis. Mortal Monday, chicos. No creo que sea casualidad el hecho de que este Mortal Kombat al final saliera un lunes en Europa también, ¿sabes? Es una cosa bastante peculiar. Vamos a hacer un poquito de Club Vintage, si os parece bien ahora. Mortal Kombat. ¿Primeras impresiones, Funs, a los mandos de un Mortal Kombat? ¿Las recuerdas? Naturalmente. Mega Drive, supongo. Mega Drive, por supuesto. Por supuesto, no había otra opción. Mortal Monday, efectivamente. Algo realmente que no lo compramos ni por la jugabilidad, ni por ser un juego de lucha algo diferente. No, lo compramos porque había sangre y gadillos. Uh-huh. Y ahí está como segundo juego más vendido en la historia de la consola. Ojito, lo compramos por la sangre y nada más. Sí, sí, así sí. Así de claro. Y totalmente. Yo el primero. Sí, sí, totalmente. Luego profundizaría el juego jugablemente, pero la verdad es que el primero no era precisamente la gran resquicio jugable de la lucha, ¿verdad, Edu? Efectivamente. Yo, por ejemplo, lo viví en los mandos de Super Nintendo y, claro, mi primera impresión era buscar un Street Fighter nuevo, ¿no? Y la verdad es que no lo encontré, me lo pasaba bien jugando, pero claro. Le faltaba algo, pero es que estamos hablando además de un juego que, si no me equivoco, fue la primera vez en la historia que se hizo un lanzamiento casi internacional. Si no me equivoco, salió en Estados Unidos, UK y Australia simultáneamente el mismo día, ese Mortal Monday, de ahí que fuera tan importante esta campaña publicitaria. Luego vendría Mortal Kombat 2 al año siguiente, un juego que yo creo que mejoraba muchísimo al anterior, muchísimo, y ponía sobre el papel unos personajes más interesantes, un roster bastante mayor y una historia que parecía mejorar incluso, y a mí me gustaba mucho, Edu. Sí, Mortal Kombat 2 mejoraba bastante lo que veíamos en Mortal Kombat 1, sinceramente, ya desde el plantel de personajes, que era mucho mayor y una jugabilidad bastante más depurada, aparte de unos gráficos mejores gráficos. Uh-huh. La verdad, un juego que pasará a la historia y seguramente para muchos dicen el mejor, uno de los mejores Mortal Kombat, sino el mejor. Y por último, bueno, nos vamos a parar en el binomio Mortal Kombat 3 Ultimate Mortal Kombat 3. Un Mortal Kombat 3 que quizás fue decepcionante para mucha gente, aunque no nos dimos cuenta en la época. Yo creo que sería un poco hipócrita por nuestra parte decir que ya en su día vimos Mortal Kombat 3 raro. No lo vimos raro. Pero sí que es verdad que cuando juegas Ultimate Mortal Kombat 3 te das cuenta de que quizás algo fallaba en Mortal Kombat 3, quizás. Quizás las prisas o algún tipo, porque Ultimate Mortal Kombat no deja de ser el Mortal Kombat 3 mejorado hasta el infinitum, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Una sí. Buena versión, un gran juego, y la verdad es que este sí que para mí, por ejemplo, es el mejor Mortal Kombat. Para mí también, sí, sí. Desde luego, además con un sistema de combos bastante peculiar, no por ello menos malo, sino peculiar. No, es un... llamamos al menos un estilo de combo bastante novedoso. Novedoso, ese sí, sentido. Que además... O al menos cambiaba la forma de ver los combos a otros tipos de juegos, que es lo que buscas. Y totalmente, y además teníamos nuestros juggles y todo, ¿sabes? O sea, el juego ofrecía una jugabilidad bastante peculiar que no veíamos, no habíamos visto demasiado, y era muy buen juego, francamente. Luego vendría su Mortal Kombat 4, vendría su Deadly Alliance, vendría su Deception, vendría Armageddon, vendría DC Universe, vendría ahora Mortal Kombat, este nuevo Mortal Kombat, este reboot de la saga. Muy bien llevado, si me permitís la opinión. Pero después de decir tantos juegos, Edu, ¿tú crees que realmente Mortal Kombat se ha ido a alguna parte? No, en realidad siempre ha estado ahí. Mortal Kombat, quizás, si se fue en algún momento, fue Ultimate Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 4 a Mortal Kombat 5. Quizás ahí sí que se fue y volvió. Sí. Para bien o para mal, pero se fue y volvió. Es la época más tardanza donde Mortal Kombat se fue, por así decirlo. Pero entonces, Edu, ¿de qué demonios estamos hablando con este Mortal Kombat? Supongo, no sé si por la campaña de marketing o por muchas cosas que nos han vendido, o gracias incluso al rebufo de Street Fighter 4 y Marvel vs. Capcom 3, por ¿no? supuesto, pero ese rebufo también lo gozó DC Universe. Hay DC vs. Mortal Kombat, perdón. Mortal Kombat vs. DC, porque salió posterior de Street Fighter 4, aunque no lo recordemos. Quizás sea que la campaña llevada por Warner está siendo más interesante, por supuesto, y está ahondando más de lo que pudieron hacer en el anterior juego. No lo sé, no lo sé, Sergio, pero francamente yo este Mortal Kombat creo, o a mí al menos, como jugador, me ha gustado. No me ha gustado, me ha gustado más que Mortal Kombat vs DC, eso está claro, pero tampoco veo el tan cacareado retorno. De hecho, es que no tiene absolutamente nada que ver con las anteriores ediciones. Este juego no tiene nada que ver, es otro juego. Yo creo para bien o para mal, pero es otro sí, juego. Sí, sí, sí, te entiendo. Yo creo que lo que dicen esto, ¿no? El retorno, el volver atrás y tal, yo creo que se define un poco en lo que te cuenta el juego, ¿no? Intentan limpiar todo el pasado sucio, entre comillas, que tienen, ¿vale? Y volverlo a crear desde cero, que de hecho la historia es algo sinónimo a esto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Una cosa parecida con lo que pasa también de Warner, por cierto, con lo que han hecho con Batman en el cine, ¿no? Una revisión del personaje y como si todo lo que hiciese Tim Burton y demás, ¿sabes? No existió. Vale, entonces son simplemente un espejismo que ha tenido el amigo Raiden, ¿no? Y ve signos del pasado, no, del futuro. Del futuro, sí. Le envía un mensaje a su yo del pasado, un mensaje astral desde el futuro, del final de Mortal Kombat Armageddon. Uh-huh. Lo recibe el Raiden de Mortal Kombat 1 y empieza de nuevo la historia de Mortal Kombat delante de nuestros ojos. Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 y Mortal Kombat 3 narrados con hechos diferentes, basados de otra manera de lo que vimos en el pasado. Y eso, quien sepa la historia del juego, porque no todo el mundo lo sabe, ojo. Uh-huh, claro. No todo el mundo sabe la historia de Mortal Kombat, que es muy bonito después decir que la película estaba muy bien y la película era muy real y estaba basada en el juego, pero de eso nada, monada, de eso nada. Que lo más bonito que tenía la película era que el Goro decía que era un Shokan, porque más allá de eso, nene, el juego no tiene nada que ver y la peli nos gustará más o menos, pero uh-huh. No tiene nada que ver con el juego, cero. No se engañen, absolutamente nada. Uh-huh. Entonces tenemos esta nueva historia, un modo historia, bastante interesante en el sentido de que dura muchísimo. Estamos hablando de casi 5 horas para un juego de lucha que no es moco de pavo, pero que estamos alabando de manera, yo creo, exagerada, y estamos obviando cosas como un modo historia de un BlazBlue del que nadie habla, Edu. Nadie habla del modo historia de BlazBlue. A ver, la verdad es que mucha gente ha hablado de que es el modo historia más largo y más depurado de la generación, pero que BlazBlue son 15 horas de juego. Pero eso, ¿quién lo sabe eso? ¿Quién lo sabe? Y tampoco hay que decir que anteriormente también ha habido otros juegos de lucha con un modo de historia largo. Guilty Gear, por ejemplo, tuvo un modo de historia largo. Incluso Dragon Ball Budokai 2 tenía un modo de historia largo, si nos ponemos a pensar. Uh-huh. Y con historias alternativas. En todo caso, Edu, me sorprende que de Mortal Kombat se esté engrandeciendo todo el sistema jugable, se esté engrandeciendo punto por punto cada cosa, como si fuera suya, cuando no lo es en absoluto. O sea, vamos a ver, o sea, el juego ha cambiado, es cierto. De hecho, han quitado, por ejemplo, ya para empezar, lo que vendría a ser la barra de run, la barra de correr, con lo cual ya el sistema de combo es absolutamente diferente. Pero es que además han añadido una barra nueva que viene a hacer las bases de una barra de super de cualquier otro juego de lucha, pero añadiendo cosas como los ataques EX de Darkstalkers o de Street Fighter 3, más el Breaker, que es una especie de burst, donde solo rompes el combo, pero nada más. O sea, mera coincidencia con el burst y nada más de Guilty Gear. Y luego tienes este X-Ray, que viene a ser el super del personaje que se ejecuta presionando 2 botones. No hay posible ejecución diferente a esta. Y que tiene diferentes propiedades y te quita más de un tercio de vida. Quizás tenga un déjà vu con el Ultra. No sé, chicos, no sé. Me parece muy bien, de verdad, y el juego funciona. Y es cierto, el juego funciona, pero a mí personalmente como jugador, pues qué queréis que os diga, tengo que valorar todas las cosas buenas que tiene este juego, que las tiene, evidentemente, pero a mí como jugador pues no me ha gustado, no me apasiona. Pero no sé, Edu, ¿qué pensarás tú? A ver, no es un Mortal Kombat a la antigua, eso hay que tenerlo claro, no es un Mortal Kombat a la antigua porque los combos son diferentes. Hay que pensar este Mortal Kombat como un juego nuevo, como otra manera de ver Mortal Kombat. Eso para empezar, para seguir, es un juego divertido, a mí no me resulta un mal juego de lucha, al contrario, me parece una apuesta bastante bastante bien llevada a cabo. Ahora, que hay cosas mejores en el mercado, evidentemente. Sí, eso ya lo hablaremos. Y tampoco hay que cerrarse en la excusa de que el juego es bueno porque vuelve al pasado, no, el juego es bueno porque tiene bases buenas. ¿Vale? O sea, no tiene nada que ver con ningún otro Mortal Kombat. Sí, sí. Diferenciemos además que el hecho de que a mí no me guste no quiere decir que el juego sea malo, ¿eh? No estoy diciendo eso, es una opinión muy personal mía y ya está. El juego es muy buen juego. Pues he visto a gente muy buena jugando juego. He visto a gente buena jugando y varios podcasts americanos de players buenos que han jugado Mortal Kombat. con sus favores y tal, y se nota que es un juego que está bien, pero a mí personalmente Mortal Kombat no es una saga que me apasione, pero en este juego al menos se nota que han intentado no hacer el reboot que todo el mundo piensa que han hecho, sino adaptar cosas para que quede un buen juego, ¿vale? Mortal Kombat, este Mortal Kombat es un nuevo Mortal Kombat, no es un reboot, ¿vale? O sea, aparte de la historia de los personajes, que yo creo que la gente entiende reboot porque nos encontramos con los personajes antiguos. Sí, pero son antiguos. Y en vez de la jugabilidad. Antiguos, Edu, pero siempre han estado ahí. Tampoco es que el plantel de Mortal Kombat haya cambiado tanto. Evidentemente, siempre encontraremos a Sub-Zero, a Scorpion, a Liu Kang, sí, etcétera. ¿Que me falta el mock-up? Pues sí, me falta el mock-up. ¿Qué quieres que te diga? ¿Pero quién se acuerda del mock-up? Nadie se acuerda del mock-up. Kenshin y Frost y muchos otros. A mí me hace gracia cosas que he leído que bueno, que parece ser que traten de este juego de volver al antiguo. Me da la sensación, parece ser que solamente porque le han quitado la profundidad 3D, ¿vale? Porque es que es eso, ¿sabes? Es solamente... que es eso, Roncero. El caso es esto, ¿no? Que yo ese juego yo creo que perfectamente lo tenían programado en 3D. Lo que pasa que por hacerlo más vintage, hacerlo quizá más clásico. Este juego tú lo sacas en 3D y creo que te quedas todo ancho. Te queda más ancho que Sancho. Bueno, que Sancho tiene los sistemas de llaves de los antiguos Mortal Kombat. Pero sí, muy diferente con muy respecto bien, a sí, bastante de llave, sí. Y después en cuanto a la historia, que se alabe, o sea, por ejemplo lo que tú decías del tema de que se alabe este y no se hable del Blood Blue y tal. Bueno, sí, también tienes toda la razón del mundo, pero yo veo más culpable, o sea, veo peor todavía el hecho de que te hayan intentado vender una historia que dura, ¿cuánto era? Que no me acuerdo. Unas 5 o 6 horas. 5 o 6 horas a base de rellenaken. O sea, rellenaken. De puro relleno. Rellenaken. O sea, de combates totalmente ilógicos. De estoy yo aquí con Funs, no me gusta tu camiseta. ¿Cómo que no? Vamos a pelear por ella. ¿Sabes? Y nos peleamos. Es que la segunda pelea es así. Es así de ilógico. La de segunda verdad. Pelea sí. Del juego, ya veréis, es que vais a decir, ¿pero por qué luchan? Pero si no ha dicho nada. Y eso es lo que veo. Yo, sí, bastante sí, sí, criticable, sí. Más que... ¿no? Es un añadido, me parece fantástico este modo historia. No, no pasa nada con la camiseta de Funs, es preciosa. Es preciosa. Pero ya te digo, no os peguéis, por favor. Que digo que vale, que está muy bien que esté. Pero es que ¿sabes lo que pasa, amigo Sergio, amigo Funs, amigo Soy, amigo Chache, amigo Edu? Que el problema está en que por muchos contenidos que tú pongas a un juego, no importa si después la jugabilidad no funciona. No funciona, no digo que no funcione. Lo que no funciona es el online. Efectivamente. Un juego de lucha, ahora mismo, por mucho contenido offline que tenga, no importa una mierda. No importa. Lo importante es que tenga online donde sacar jugo. Donde tú puedas jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente. Que tú juegas solo. Muy bien, me parece muy bien que juegues solo. Pero lo importante es que tú tengas esa posibilidad de seguir jugando ad infinitum. Muy pocos juegos pueden decir que tienen esta probabilidad. Y un juego de lucha, en esta generación... Y se está comprobando porque hay un renacer del juego de lucha. Está cumpliéndolo. Y es así, Edu. A ver, yo lo que también aquí quiero abrir dos frentes. A ver, aquí lo que quiero ver son abrir dos frentes, ¿vale? El del jugador que va a jugar al juego de lucha y ya está. Y el jugador que quiere avanzar en un juego de lucha. Ahí. Es decir, un jugador que va a jugar a un juego de lucha solo para divertirse, solo para pasar el rato y tal, va a lavar este modo on player. ¿Por qué? Porque es un tío que no va a competir. No se va a dedicar a jugar al modo online y va a tener una larga experiencia de un juego de un jugador que le va a durar sus horas, ¿vale? Después está la otra vertiente que somos nosotros, que somos la gente que queremos exprimir un juego de lucha, queremos sacar el partido y queremos jugar online, queremos ver nuestro nivel contra otros jugadores, ¿vale? Estas son las dos vertientes que hay. El jugador de juegos de lucha casual, el que va a jugar un player y va a pasarse sus horas, o el jugador que va a exprimir el juego al tope. ¿Qué pasa? Que los juegos de lucha normalmente pasan a la historia cuando ya son muchos años jugados. ¿Qué quiero decir? Mortal Kombat puede ser que a los 3 meses, a los 4 meses, la gente que lo alabe lo deje de lado. Mientras hoy día se sigue jugando a Super Street Fighter 4, que ya lleva un año en el mercado. O Third Strike. ¿Vale? En este caso son las dos vertientes. ¿Quién le va a sacar más provecho? El que juega online. ¿Por qué? Porque vamos a seguir jugando durante un año. ¿Vale? Esas son las dos vertientes que hay. Sí, que el juego es muy bueno para un player, evidentemente. Tiene muchos modos, puede sacar muchas cosas, tal. Sí, mira, déjame enumerar, Edu, y lo quitamos de encima. Torre de los retos. Una torre donde tenemos que ir haciendo distintos retos que nos proponen y vamos pasándolo, relleno. Luego tenemos las pruebas. Una prueba que consiste, por ejemplo, en encontrarte un cráneo y adivinar dónde está la bola. Un trilero con un trilero cráneo. De la Rambla, ¿qué colega? Mierda es eso, tío? Por o sea, vale Dios. Que vale, es un añadido y ni mancha, ni estorba, ni limpia. Tampoco, ¿vale? Me parece muy bien que esté, pero eso es una mierda. Luego tenemos los modos bonus también metidos así por la cara. Lo dije con Super Street Fighter 4 y lo digo también con Mortal Kombat. No me hacían falta. a mí, pero bueno, si hay gente que se divierte con ello, pues me parece fantástico que repitas 20 veces el modo bonus. En todo caso, para acceder a ello tienes que seguir en la torre de retos, seguir sumando puntos para abrir esos puntos. No sé, el que quiera, pues que le dé caña. Entonces ese dinero que te dan por seguir la torre de retos, te vas a la cripta. Sí, señores, sí, la cripta del Mortal Kombat 5. Y te vas a las tumbas y comienzas a abrir tumbas. O una imagen, o una canción, o un personaje, o un Fatality, o un Babality. Y así hasta que te hartes. Que sí, que es completista, que te vas a hinchar de sacar cosas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero, ¿de qué utilidad? Yo es lo que digo. O sea, las dos vertientes. El que quiere jugar un player y no quiere avanzar más el juego, que será el que lo deje a los 2 meses, 3 meses. Y a los que seguiremos jugando y dándole caña. Por supuesto. Aquí es donde se va a ver Mortal Kombat en qué posición está. Veremos. Si competitivamente el juego se va a seguir jugando o al año siguiente la gente que ha jugado 3 meses este juego no se acordará de él y echará mierda, que es lo que ha pasado normalmente con los Mortal Kombat. Con todos. Solo hay que ver las notas y Metacritic y todo el rollo. Todos empiezan con la misma nota. Que todos. No, que todo, con todos los análisis de todos los Mortal Kombat, incluido Mortal Kombat vs. DC, han tenido buena nota. El baremo de los últimos Mortal Kombat de PlayStation 2 y Xbox 360, PlayStation 3, se mueven entre el 78 y el 88. Entre ese número no puede haber tanta diferencia. No puede haber tanta diferencia. Y hemos encontrado Mortal Kombat vs. DC entre ellos, juego criticado por todo el mundo. Totalmente, amigo Edu. Esa ahí está la vertiente. A los 3 meses, ¿qué pasará con este juego? ¿Se acordarán de ellos? ¿Se seguirá jugando? No lo sé. ¿Torneos? ¿El online irá bien, irá mal? Veremos. ¿Qué pasará aquí? Amigo Edu, apartado gráfico. Amigo Sergio, apartado gráfico. A mí me parece que es muy correcto. De hecho, es muy alabable el hecho del lavado de cara que le han pegado a los personajes. Muy interesantes los ninjas, por ejemplo. Los han dejado fantásticamente bien. Los han sabido diferenciar, además, porque recuerdo que Ermac, por ejemplo, el ninja rojo, era un ninja más. O Smoke. Sí, o Smoke, o yo que sé, un Psybot también lo han dejado genial. Todos los ninjas los han dejado genial. Y es una cosa realmente destacable y me parece muy, muy bien el tratado que han sufrido muchos personajes. No obstante, donde hay... No hay Raj, que decimos por aquí, ¿no? Exacto. Y hay personajes que a lo mejor no tienen gran cosa en el diseño. Por ejemplo, se me ocurre Sindel, que no podías mejorarla demasiado ya de lo... o Johnny Cage. Johnny Cage yo creo que lo han empeorado, mira por dónde. Sí, yo creo que como el primer Johnny Cage no hay ninguno. No, yo creo que con esos pantangas del Bloodsport y no se ha vuelto a hacer nada igual. Nada igual. Nada igual. Pero bueno, la verdad es que no seamos injustos tampoco, porque la gran mayoría de personajes los han clavado y los han adaptado a los nuevos tiempos. Cosa que no hizo Street Fighter 4 porque no le hizo falta. No lo olvidemos. A este Mortal Kombat sí le hacía falta renovarse. Escenarios, por ejemplo, maravillosos. Aquellos que criticaron Marvel vs. Capcom 3 por los escenarios, que no fueron pocos precisamente, yo creo que van a dar GOTY a Mortal Kombat 9 porque hay escenarios para parar un tren. Y escenarios muy buenos. Muy sí, buenos, sí, ya sabemos de la importancia de un escenario en un juego de lucha, es importantísimo. Sí. Total, que hay escenarios... Ironic Modeon. Sí, sí, hay escenarios para parar un tren y todos geniales, y lo digo de verdad y sin ningún tipo de ironía, todos geniales. Muy destacables, homenajes a Mortal Kombat 1, homenajes a Mortal Kombat 2, homenajes a todo tipo de Mortal Kombat, fantástico, de verdad, realmente fantástico. El juego va bastante fluido normalmente, pero normalmente no da ningún problema, lo cual está muy bien también. No sé si se nos dejamos alguna cosita más. El apartado sonoro, que son temas arreglados de los otros Mortal Kombat, versión más épica dentro de lo que cabe. A mí es un apartado sonoro que ya los otros Mortal Kombat no destacaban mucho por este apartado, pero este tampoco es una excepción. Simplemente son arranges de temas que ya han habido. Y bueno, no era buena la banda sonora antes de Mortal Kombat, excepto alguna excepción. Había alguna excepción. De hecho, prefiero algunas excepciones, las prefiero como sonaban antiguamente que como suenan ahora. Que yo creo que han tirado un rollo más épico peliculero que a mí no me acaba de convencer en la saga Mortal Kombat. Fíjate tú. A mí me parece muy bien esa opinión. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente. En cuanto, por ejemplo, las FX maravillosas, ¿qué queréis que os diga? Realmente dolorosa, diría yo. No, sí, genial, porque resulta que las FX llega un momento que, como siempre comentamos a veces en Arcadia, el tema de tratar las FX llega un momento que es redundante, ¿no? Porque dices, sí, la pistola es una pistola y la patada es una patada. Pero no, aquí hay un gran trabajo detrás. Hay un buen diseño de sonido. Maravilloso. Que sí, lo que tú dices, ¿no? Se notan a veces sonidos sacados de librería típicas, ¿no? Y aquí no es el caso. Aquí, incluso en el momento, estos, los X-Ray estos, el sonido está muy logrado. Hay como la renderización y el crujir de los huesos. Que siempre... Sí, sí. De hecho, hablando de gráficos también, perdonad, volviendo atrás, los X-Ray son unos efectos bastante peculiares donde vemos al personaje como con rayos X y los impactos pues van rompiendo los huesos y músculos de nuestro rival, pero después sigue luchando normal, que me parece muy bien. Me parece muy bien. Sería un error hecho que el personaje fuera en consecuencia. Sí. Luego, otra cosa que tiene el juego es que según vas pegando, te van saliendo heridas y tal en el cuerpo. Pero tampoco no es nada nuevo. No, de hecho, a mí un momento que me hizo gracia del juego es en un escenario en el que pasan ríos de sangre, por así decirlo. Mm. Hay un momento que si te pones debajo del río, pues te vas manchando de sangre conjunto con lo que va cayendo. Está bien. La verdad es que tiene detallitos bastante curiosos. Sí. Volviendo al sonido, no se nos olvide que el juego está en total castellano, lo cual está muy bien, a pesar de que sea un doblaje, pues que quizás no es un doblaje perfecto. Pero es lo que siempre digo, casi que prefiero que no sea perfecto a que no lo tenga. No por mí, porque prefiero escucharlo en doblaje original, pero sí por la gran masa de fanáticos que quieren escuchar su juego en castellano. Así que me parece maravilloso que esté en castellano. Y un gran esfuerzo por parte de Warner ante un juego que está teniendo mucho éxito, las cosas como son. Ya os digo, el equivocado seré yo y ya está, no pasa absolutamente nada y lo vamos a recomendar igual porque es un gran juego. ¿Conclusiones al respecto? Pues yo no premio una vuelta a los orígenes, porque sería engañarme a mí mismo. No premio tampoco un retorno sonado, porque no ha retornado de ninguna parte. Y por supuesto, no premio tampoco el hecho de que sea uno de los grandes juegos de la generación actual de juegos de lucha, porque cuento con mi mano más de 5 juegos que están por encima de Mortal Kombat 9, en mi opinión, en mi modesta opinión. Totalmente de acuerdo, la verdad, que es un juego correcto, para mí es un juego correcto, un juego que está bien jugarlo, que es agradable, no te choca como otros Mortal Kombat quizá que hemos tenido, son verdaderos puñetazos en los ojos, pero este se juega bien, está correcto, pero quizá pues eso, no tiene la profundidad que tienen otros juegos de lucha de hoy en día. Desde luego que no la tiene, y además ya te digo, hasta que no arreglen el tema del online es para preocuparse, para preocuparse. Porque de hecho ahí es donde creo, donde puedes profundizar bien en un juego. Por supuesto. Esto de momento en online ya os avisamos que no está yendo tan bien como parece. Pero si se han confirmado que van a hacer un parche para arreglarlo, me parece fantástico. A ver. Y me alegra y me tranquiliza muchísimo. Ya os digo, yo creo que hay opciones mucho más baratas en el mercado, hay opciones mejores, pero Mortal Kombat no es un nombre pequeño precisamente, y creo que vale la pena ni que sea que lo probéis. Ya os digo lo de siempre, cuando no me gusta recomendar un juego al total y absoluto de acuerdo conmigo mismo, alquiladlo y probadlo vosotros mismos. Yo la nota que le pongo es un 70, un 7, amigo Edu. No sé si estarás de acuerdo con la Realmente. Nota. Y ya os digo, esperemos que la cosa mejore, esperemos que los DLCs hagan del plantel un juego mucho más mayor, mucho más grande, que el juego mejore y que me equivoque yo. Ojalá me equivoque y ojalá dentro de 2 meses os diga, retomé Mortal Kombat y me enamoré. Ojalá sea así, chicos. Ojalá, de verdad. Vámonos. No nos queremos ir de este Arcadia Gamers de hoy sin recomendaros una visita casi obligada. Una visita, creo, más vintage que Arcadia, pero también Arcadia igual que vintage. Estamos hablando de Play Games and Cars en Barcelona, ni más ni menos que en Bailén número 14, donde tenéis una tienda de coleccionismo de videojuegos maravillosa, donde estanterías os ahogarán y no os permitirán ni siquiera ver más allá de las estanterías. Es que es una locura. Entras y no paras de ver cosas y más cosas y más cosas y más cosas. Exacto. Te vuelves loco. Aparte, si entre tus hobbies están también las cartas de Magic y tal. Madre mía. Ahí tienes mil, ¿no? Pues aquí tienes casi el Black Lotus renacido. Tú dirás. Sí, ni más ni menos. Un servicio estupendo por parte de Alfonso y Félix. Una pasada, y justamente en el circulito este, en el triangulito friki de Barcelona. Sí, porque ¿dónde está Bailén? Bailén está justo detrás de lo que vendría a ser el Mix, está ahí al lado, o sea que ya podéis ir corriendo a Play Games and Cards. También podéis buscarlo en eBay, podéis buscarlo en muchas partes. Amigo Funs, ha sido un placer tenerte esta noche aquí, nos vemos prontito. Sí, porque hacía tiempo que no me pasaba, ¿eh? Claro, mira, tuvimos mala suerte y, bueno, mala suerte no, es un placer tener a Jesús, ¿no? Pero creo que te tendremos prontito, porque te tocará ocupar el puesto de Jesús la próxima vez. ¡Es verdad! ¡Claro! Bueno, espero que no tenga que hablar de Sonic gordos la próxima vez. Gordos. Buenas noches, amigos. Bueno, amigo Suey, nos vemos. Buenas noches, Chache. Por donde pasa no mancha, por donde pasa no limpia. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Un abrazo, caballeros, y nos vemos prontito. Tengan cuidado al volante, sobre todo, y por favor, no beban durante las fiestas de Sardañola. Adiós. Ay, qué fiestas estas. Adiós, hasta luego.